Día domingo, nuevamente nos tiene aquí presentes en la 25ª edición de la tercera temporada de este programa que hemos denominado en llamar hace ya un tiempo, casi 2 años. Un poquito más. Egocentric. ¡Bravo! ¡Bravo! Cristian de la sala de teletipo. Sí. ¿Estoy saliendo acá? Amigo, ¿estás? Pulpo. ¿Estás saliendo? Fíjate si está prendido tu micrófono. Está saliendo el sol, sí, acá está, estoy saliendo. Mira, con la voz clara y fuerte. Perfectamente. Hoy, el día de la fecha. Señoras y señores, hemos comenzado un nuevo programa. Un programa hoy repleto de encuestas, repleto de necesidad de saber del otro lado, del público, de las preferencias, entre otras cosas, del Pulpo Top 5. All right. Algo que seguiremos durante el día de hoy en egocéntrico.blogspot.com está la encuesta de los nuevos Top 5 del Pulpo. Un ingreso, Néstor Brillo, la semana Néstor pasada. No. Yo lo ingreso, estuve, ingreso sin el Pulpo fue. Estuve chequeando sus, ¿y qué te sus otros temas. Bien, gran la verdad artista. Que los felicito, muchachos. Un gran artista, bien, por Néstor, Néstor, entonces. Néstor Brillo, que nos recuerda a aquel gran eximio estadista, Néstor. Oh, te recuerdo. Bueno, a mí me recordó en algún punto la S, sobre todo el la Néstor. S, la S, la S. Bueno, Néstor Brillo, un artista que ha ingresado al top 5. Arranco con esto porque tiene una encuesta. Y la encuesta que vamos a estar repitiendo durante todo el día de hoy, y quizás nos enteraremos a través del chat, que ya se pueden ir conectando en egocéntrico.com.ar, el link hacia el chat, en donde tenemos el programa en paralelo. Ya está Lola, ya está Luz conectada, ya hay gente por ahí escuchando, que se va sumando en los días domingo. Y la encuesta tiene que ver, el día domingo, ya somos 8, bienvenidos los 8. Tiene que ver con el día de emisión de este programa, que estuvimos hablando un poco, tiramos una bomba en Facebook durante la semana. Sí. ¿Qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si este programa fuese en la semana? Y todos se preguntaban, ¿qué programa? Claro, ¿de qué hablas? Esto no es un programa. Nosotros nos sentamos así un poco a charlando a ver si era conveniente, si no era conveniente. En realidad tiene que ver un poco con la disponibilidad de la gente, de sentarse frente al computador. Algunos analistas han llegado a decir que en la semana la gente se conecta más porque van con el trajín diario, se sientan en el computador a la noche, chequean mails y esas cosas, y entonces más o menos en este horario es que lo hace la gente cuando llega a su casa, porque no la mayoría tiene internet en el trabajo, por ejemplo. Claro. ¿Cómo no vas a tener internet en el trabajo? Yo tengo hace poco. Y bueno, puede ser que no lo tengas. Que pero trabajes bueno. En todo. O les cuesta escuchar en el trabajo. Un profe de educación física no tiene internet en el trabajo. Y bueno, por ejemplo, acá escuchan muchos profes la columna de Deportes, que hoy lo tenemos aquí sentado. ¿Qué tal? Buenas noches, Dave. Buenas noches, bien. Estoy acá a pleno con el tuit, porque me dieron la posibilidad de tuitear. La responsabilidad. Sí, así que estoy. Sí, no sé si es una responsabilidad, pero. No, eso no se hace, gorda, por favor. Así que todos los tweets publicados van a estar en manos de Damian Morinelli en el día de la fecha. Aparentemente. Son los tweets que van a ir reflejando todo lo que va pasando en el programa, digamos, ¿no? A medida que van pasando los minutos, y lo que, las horas. Y lo que está por pasar. Ya está el amigo Don Romero desde Córdoba. Bienvenido, Patro. También se van conectando al chat para, ¿no? Para conversar con nosotros a medida que va pasando el programa. Sí. Bueno, decía que entonces los tweets están a mano. Sí, acá están. De a mano. Damian Morinelli va a ir adelantando o comentando. Atrasando, porque yo generalmente atraso. Así que puedo atrasar el ritmo general del programa. Y yo te digo, no, mirá, porque tuiteé que iba a otra cosa. Así que te adaptás vos. Vas a estar con el minuto a minuto, Dave. Esa es la tarea, esa es la responsabilidad tuya en este momento. Con tu iPhone que tenés en la mano para reflejar todo eso. Desde el living se conectó ya también la gente de la sala de teletipos. Está también Mauricio, bienvenido Mauricio a esta emisión. Ya somos unos cuantos, entonces, y vamos a arrancar con lo que tenemos para el día de la fecha. Hoy sí está aquí la gorda. Sí, bienvenida. ¡Bravo, gorda! Vamos, gorda todavía, vamos. Recuperada luego de haberse indigestado con unos alfajores Habana en la ciudad de Mar del Plata la semana pasada. Después viene José Chivelli y tenemos que pagar. Y también sí ha venido hoy alguien que me ha hecho sufrir la semana pasada por demás haber tenido que operarme mientras hablaba. Me hacía directamente casi uno de esos locutores de radio, por ejemplo, FM Vale a la noche, que el operador es el mismo que conduce. Entonces dicen, y ahora va este hermoso tema de David Ricardo Arjona. Enséñame a vivir de tu amor con el en el bidet, por ejemplo. Es el último éxito de Ricardo. De la caca. Y tuve que hacer todo eso, pero hoy vino y está de vuelta en los comandos de este programa el señor Pulpetronic. Sí, tuve unos problemas con mis ganglios. Así que staff casi completo, porque digo casi porque el negro todavía sigue allá en las alturas. Se nos fue de gira, como cuántos artistas. Está ¿no? perdido. Me dio fecha de vuelta ya, me dijo que... Dijo que volvería que estaría por en la aquí, segunda el de octubre. 10, el 10 de octubre estaría por aquí. Así es, en la segunda de octubre ya está. Y dicen las malas lenguas que se estaría yendo nuevamente en noviembre. Parece que sí, estamos gestionando un viaje a Malasia. Estamos gestionando un viaje a Malasia, se estaría yendo un mes a Malasia. Bueno, a mí no me mandan a ver la Copa América, pero a este muchacho lo mandan a Malasia. Espero que tenga internet. Pero lo que pasa es que hace unos canapés que no salga, ¿no? El año que viene me mandás a los Juegos Olímpicos. Tiene que salir, tiene que salir. El año que viene Day a los Juegos Olímpicos. ¿Me mandás a London? Sí, te mando a London. London Calling, viejo. Te mando a London y así vas a tener que estar 24 horas conectado reflejando con el Twitter. Por supuesto. En la radio, todo ahora. Lo que vas viendo en London. ¿Eh? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, son las 20:14, así mirá, lo dice básicamente el top horario de esta radio, son las 20:14. Para el programa vayan calibrando sus relojes. Hoy tenemos, entre otras cosas, un concurso que el que gane se llevará la posibilidad de participar luego de unos ¿cómo? Calcos y pines de la radio. Todavía están en confección. Pero el concurso será... ¿Qué tal, Ilbeto? Buenas noches. El concurso será muy divertido. Es un concurso... Hoy, señores, se festeja, se celebra el Día del Inmigrante en la República Argentina. O verá, está como largo. Motivo de esto, motivo por lo cual hemos confeccionado un cuestionario guía temático a partir de las diferentes nacionalidades que habitan nuestro queridísimo país. Y entonces vamos a tener que responder por italianos, bolivianos, españoles, paraguayos y asiáticos, entre otras cosas. ¿Cuánto sabemos de esas comunidades? Son 10 preguntas ping pong, preguntas y respuestas entre dos oyentes de este programa, y el que conteste más preguntas afirmativas o de manera correcta se llevará el gran premio de esta radio, que sería la posibilidad de ganarse en algún momento una cena con el pulpo. Un calco. Epa, el pulpo quiere cenar. Quiere cenar. Yo una cena con quien y no le importa, comer caliente. No importa con quién sea. Paga el oyente. No importa. Con el oyente 13 en lo posible. Usted quiere conocer al oyente 13. Quiero conocerlo y hablar de muchas cosas. Todavía no llegó el oyente 13, le explico que todavía no está acá, No vino todavía, debe estar todavía festejando la derrota del Potro. Debe estar contento. Es que lo ama tanto a Juan Martín. Alguien dice help, no sé qué. Bueno, la radio. Nada, no sé, que teníamos otra. Que teníamos cuenta otra cosas internas, sí. Estos chicos. Decíamos entonces. No escucho nada, dice Ilbeto. Desde acá se escucha joya. Epa. Bueno, por los calcos, quiero concursar. Dice Don Romero, ya quiere concursar. Ilbeto, ahí va, se escucha. Bueno, estamos todos conectados. Decimos que. Sí, ya somos 10 hoy, así que podemos arrancar, ¿no? Bueno. A partir de los 10 ya estaríamos pudiendo escuchar. Bueno, ¿no? Dale aire entonces. Dice que escribió en el enlace acá alguien que dice... nada, mensaje que van llegando, que ya estaremos hablando. Entonces decíamos, tenemos la columna de Damian y hoy tenemos también la columna, esa queridísima columna que nos hace reflexionar del pulpo. Sí. Y abriremos consultorio con Iván Álvarez, nuestro psicólogo amigo... que con las presiones de la semana es bueno relajarse y poder hablar de algunas cosas, cómo superar algunos improperios de algunas jugarretas del inconsciente, del subconsciente, cómo podemos birlarlo de manera que nosotros podamos vivir. De birlar sabes bastante. Jaray, la vida. Sí. Bueno. Está bien, entonces abierta la encuesta por el tema de qué día, ¿no? Estábamos barajando día miércoles en la semana. ¿Día miércoles o seguimos el domingo? Es la pregunta de la encuesta. Es la pregunta. Listo, que esa es la encuesta. ¿Miércoles o domingo? ¿Día miércoles o día domingo este programa? Nosotros podemos, cuando termine la encuesta, nosotros vemos, ¿sabes? Si está muy apretada, definimos nosotros. Bueno. Y si por unanimidad se ve que el domingo se deja de lado, o viceversa. Yo me veo un corchazo. O viceversa, que el miércoles se deja de lado, seguimos la preferencia del público. Porque el público habla, el pueblo habla y es soberano. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Sí, vos decís. Dicho todo esto. Son las 20 y 18, casi, y 20. ¿Y miércoles a qué hora? Lo se mismo, mantendría, ¿no? El horario. Se mantendría el horario de 20 a 22, le explicamos a don Romero. Quiero decirles entonces que ya está abierta también la encuesta del pulpo. Vamos a estar adelantando esto a medida que avance el programa. ¿Está bien? Porque radio es repetir. Eso es lo que me enseñaron a mí en Éter, ¿eh? En tu escuela. Escuela de comunicación. De dame el separador de Damian, que quiero Damian en la Hay tierra. Hay una bocha de cosas. Quiero ¿no? Day en la tierra. Bocha, vamos. Bocha. Saltando, entonces vengo con Pancho Ibáñez acá. Pancho. No, vengo haciendo un poquito de, puedo hacer un poquito de step ahora, para mantenernos en línea mientras la gorda se sigue pintando las uñas y me está pegando ya el coso este que el esmalte, el olor al esmalte es tremendo. ¿Puede no contar todo lo que hago cuando no se ve en la radio? No, gorda, haría no podés, tele si quisiéramos. No te podés andar cosas. Pintando. Esto se va a caer arriba de tu columna y después ya no se van a ver los datos al pedo. Ay, por lo que tengo para decir. No jodamos con los datos al pedo. Con los datos al pedo no se jode, viejo. No. Bueno, dame separador porque ese separador. Sí, no, sí. Vamos con este. ¿A vos te gusta este de ahí? Sí. ¿Vos decidís? Me pone pila. Vos decís. No, sí. Pon el que quiera. Pon el que quiera. Que decida acá el. Gloria el señor. A Day en las alturas. Digo, pará, deme, después lo separamos. Deme cuestiones de la fecha futbolística del día de hoy. Arrancamos por el tenis. Sí. Te cagué. Muy bien. No, porque te quería decir que hoy fue un día negro para el tenis argentino en el US Open. Arafue todos. Un día rada. No, no ganó Obama. Arafue todos. Arafue Nalbandian contra Nadal. En tres sets. Nalbandian jugó un buen primer set. El segundo lo tiró. Lo tiró, lo perdió 6-1, no lo jugó prácticamente. El tercero levantó un poco el nivel, no le alcanzó, perdió 7-5 en 3. La derrota del Potro, que había arrancado bien, 6-4 ante Simón. Perdió el tiebreak en el segundo set y se le fueron las chances al perder el tercero 6-2. Ya lo tenía muy cuesta arriba, pierde en el tiebreak 7-6 en el cuarto. Afuera también del Potro, para alegría de Oyente 13, que no está aparentemente en el chat. Y la derrota de Chelita también, que pierde 7-5, 6-3, perdón, 6-4, 6-3 contra Donald Young, un muchachito morochito de Estados Unidos, que aparentemente... Un African-American. African-American, que aparentemente anda bien, es un pibe que todavía le falta, pero puede llegar a dar un buen golpe, especialmente para un tenis norteamericano alicaído, con la falta de figuras, como antaño han tenido de la mano de Agassi, es de Sampras, muchos. De McEnroe, ¿no? Entre aquellos grandes, Jimmy Connors, entre aquellos grandes del deporte, del tenis. Y la fecha, ¿querías hablar de la fecha? Mirá, la fecha futbolística. Ya rapidito, porque tenemos un entonces deporte se quedaron hoy. Entonces quedaron todos los tenistas argentinos del US Open. Queda Juan Mónaco, que mañana juega contra Roger Federer. Buah, listo, ya quedaba Mónaco. Entonces. Bueno, pero denle un poquito de, ¿no? Pues en una de esas saca un buen resultado. Esta semana que se retiró, o dice que se retiró el Gato Gaudio, explicaba que él estaba jugando con alguien y ya se daba cuenta que le estaba ganando y que le iba a ganar. Y dice, eso es lo que debe sentir Federer y Nadal cada vez que cada vez que juegan con cualquiera de nosotros, dice. Dijo así como metiendo en la bolsa a todos los jugadores. Claro. Sí, no estuvo bien en esa, el Gato, que ya estaba retirado, convengamos, ¿no? Sí, dejó de jugar. Prácticamente. Hoy pasó algo raro con Nadal, no sé si lo viste. Estaba en una conferencia de prensa y de repente como que se agarró así la cara. Le agarró un calambre. Le dio como jaqueca. Caer, y de repente tipo dijo, no, pará. Se desvaneció. Se tiró. Un tipo ahí tirándole la pierna, no sé, le agarró como un calambre loco. Que coma banana, Nadal. Entonces, mucha gente acá hablando en el chat diciendo, bueno, ¿quién es Boomface? Yo voy a explicar para el que quizás se conecta. Le da doble clic a su nickname y se lo puede cambiar, se puede poner el nombre que quiera. Pero es alguien cercano a las letras, me imagino, porque habló de como del Día del Inmigrante. Hoy, del Día del Inmigrante, podíamos leer una poesía, pero no creo que tengamos poesía de José Pedroni. Sí tenemos un concurso, un gran concurso, en el que contestarán acerca de diferentes materias, las características de cada una de las nacionalidades que ocupan este bendito interesante país. Interesante, sigo tirando tópico. Así sinónimos. Lindo, para desmenuzar un poquito, ¿no? Costumbres. de esos muchachos que nos acompañan todos los días. Que forjaron este país, por supuesto, y lo siguen forjando. Seguro. Pulpo, ahora sí, dividimos, separame y entramos con Day en la Tierra. Ah, esos, espera, y la columnas. Fecha, no te dije nada de la fecha. A la fecha deportiva, rápido. Perdón, la fecha de deportes. Es domingo, Day. La fecha de fútbol. La fecha, domingo, 5 sí. de septiembre. Vamos al separador de Day. No, pará. La gorda tira fruta. Estuvo bien la gorda, pero hablamos de fútbol siempre, gorda, en este programa, aunque sea un poquito. La victoria de Tigre ante Banfield, como lo más importante, Banfield espera la llegada de la Volpe para que lo dirija, lo habíamos anticipado en este programa en exclusivo, la semana pasada. La derrota de San Lorenzo 1-0 de local ante Belgrano, un gol de Manzanelli. Una buena victoria para el equipo pirata y un San Lorenzo que pierde después de un par de partidos con buenos resultados. Racing no le pudo ganar a All Boys con la vuelta de Gio Moreno, jugó un ratito, ¿no? Ajá. Para la alegría del pulpo, volvió Gio Moreno, el ídolo del pulpo de la academia. Gracias. La victoria de Lanús, que es uno de los que animan el torneo, le ganó a un Estudiantes que yo predije que iba a salir campeón. Sí. Y tiene 2 puntos nada más, Estudiantes de la Plata. Sí, viene. Bueno. Sí. Y no solo eso, sino Rafaela le lleva 10, ¿no? Más o menos, sí. Exactamente 10, y no solo eso, sino que en la semana perdió también Estudiantes por Copa Sudamericana con Arsenal, queda el partido de vuelta, pero aparentemente lo engualiche. Un desastre. Victoria, obviamente, como decía el Pulpo, si Rafaela tiene 12, ¿por qué ganó? Pará, ¿cómo diría, cómo se llama el pelado? Ricardo. ¿Cómo Iorio diría Ricardo Iorio engualichar? ¿Le hizo engualiche? Muy bien. Gracias, Iorio. Muy bien, Ricardo. No, salió muy bien, ¿eh? Sí. Después entonces, iba a pedir otras cosas. Perdió Estudiantes. ¿Quién ganó? Sí, ganó Rafaela, que es el líder. Rafaela, Carrá. Sí, líder de Carrá. Con gol de Cárdenas ganó Unión en Santa Fe. Sí. Y hace poquito ganó Boca con gol del Flaco Schiavi, que no se oxida, aparentemente. En Boca, jugando de vuelta otra vez en Boca. Sí, usted está atrasado, pero no importa. Ganó 1-0 con gol del Flaco. Por eso usted habla de eso. Ah, perfecto. Para eso me contrataron. Ahora está por arrancar, o ya debe haber arrancado por la hora que es, Vélez visitando en Bahía a Olimpo, un Vélez que ante la ida del Tanque Silva, ya lo entrenamos acá, va a ser un equipo que le va a costar un poquito más, porque Franco para mí es medio de madera. Y esto es todo por hoy con el tema de la fecha, hay Sudamericana en la semana, debutó Argentina con Sabela, hay un montón de cosas, no me alcanza el tiempo. Argentina debutó con Sabela, sí, y sí, ganó 1-0 a Venezuela. En la India, sí señor, donde Messi es... Dios, de la India, esos que tienen muchos brazos. Bueno, sí, pero muchos pies. Tiene. Vishnu. Muchos pies. Jugó bastante bien el equipo, digamos, por momentos le falta un volumen de juego, hay jugadores que no creo que sean titulares de acá mucho más, especialmente ante la presión de algunos jugadores por estar. Hay que ver qué pasa con los arranques de las temporadas europeas, a ver cómo rinden, y ahí se irá forjando para octubre el comienzo de las eliminatorias ante Chile. Y después con Venezuela el segundo partido. Cuando el seleccionado argentino está concentrando y uno le tira agua, ¿rinden más? Separado. Mami. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Bien, explicaba que hay algunos en el chat ahí que se conectan los dos con la misma IP, o salen desde la misma IP y el chat parece que se confunde. Pero acá nosotros tenemos dos computadoras al mismo router. Y todo bien. Todo bien, sale. No sé qué es lo que estará pasando. Me parece que es por la seguridad. Ellos están ahí en la NASA cordobesa, ¿viste? Debe ser por la seguridad tremenda que tienen allí, donde lanzan satélites. Uno es Romero y otro es Mauricio Córdoba, que me imagino deben estar por ahí haciendo con el joystick la movida de sacando fotos. Nos están sacando fotos a nosotros. Saludemos ahora en este momento hacia la ventana de General Wiki. Paz. Está pasando por aquí el satélite SAC-D y les mandamos un beso a todos. Una gran saludo. ¿Qué estarán haciendo están viendo, ahora? Te están viendo a vos en tanga, Pulpo. Yo te diría que te vistas, porque esa foto después va a salir por todos los chat foros. El calor que hace acá, ¿no? Donde joden allá en la estación terrena. Después está en el Google Earth. Después sale en el Google Earth, sí, es el culo de pulpo, por ejemplo. Y sale así. Una tanga con bordaditos. ¿Cómo ir de China a culo del pulpo y tomar moto de agua, cruzar Océano Pacífico? Bueno, acaba de pasar entonces el separador de Damian Morinelli y es que estamos en el momento en el que hablamos de deportes en los diferentes elementos de la humanidad. El elemento tierra es el que nos... ¿uno de los últimos o es el anteúltimo? Yo tengo que ser el segundo. El segundo. Me falta después agua y fuego. Exactamente. ¿O no? El segundo. Vaya. Entonces hicimos... No, pero sí, pero el segundo programa de la Tierra. Ah, no, sí, es el segundo programa de la Tierra. Es el segundo programa de la Tierra. Entonces hicimos cuatro deportes en el agua. Perdón, no, en el aire. Aire. Hicimos dos deportes en la Tierra, faltan dos más. Y después seguirán los deportes... Este es el segundo. En la tierra. En el agua. Me faltan tres todavía porque todavía no lo leí. Este es uno de los mejores. Ay, ay, técnicamente todavía. Dale, loco, dale. Bien, vos mandame el video, Pulpo. Dale, escúcheme, loco. No se peleen. Voy a decirle egocéntrico.com.ar. Van a tener ahí el video. Pónganle mute al sonido para que ustedes puedan disfrutarlo. Mientras nosotros hablamos, ustedes disfrutan de las imágenes. Un escalofriante deporte en la tierra. Hoy Day es Gloria Day. En las tierras en las y tierras. En los hombres pasan los hombres. Pasan los hombres que aman el deporte, que aman el deporte. Vamos. Que aman el deporte, que se meten en la tierra y se llama cavadi. Perfecto, no cavadi. Es un cavado. No. No. No es el pulpo. Cavadi no es el pulpo, el pulpo le quedó muy bien el cavado, la tira de cola. Ya vamos emitiendo las imágenes de este encarnadísimo deporte. Parece chiste por momento, pero es un deporte posta a posta y es un deporte que viene creciendo. Y después te voy a dar un dato de dónde se practica ese deporte y para qué se practica ese deporte. Sí, y uno va a ver que los niños van a crecer más fuertes. Ajá. Y sanos. Y sanos, sí. ¿Tiene valores morales positivos este deporte? Sí, por supuesto que lo tiene. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mirá, es un antiguo juego del sur de Asia, sí, aunque es muy popular en la parte del sureste asiático. Es el deporte nacional de Bangladesh. Ajá. Sí, el deporte nacional y es un deporte oficial. Pero en los países asiáticos. ¿Es un país? Por supuesto. Sí, es un país. Es una nación. O sea, ¿Bangladesh es un país? Es una nation. ¿Es la capital de algo o un pedacito en el TEC? ¡No es un país! Gente... Preguntar al Bangladesh satélite. Bangladesh es un país. Ya la estación terrena buscando qué es Bangladesh. Yo meto las manos en el fuego y algo más, sí, por la respuesta del pulpo así, con tanta firmeza. Es Bangladesh que es una nación. Y tiene como deporte nacional este coso, sí, que vamos llama a ver ahora en la página principal cavadi del programa. Por favor, pulpo, emita entonces, dentro de sus posibilidades, lo las que imágenes. Tenemos, lo que tenemos que hacer entonces, les doy las instrucciones para ver este video y a la vez escucharnos. Tienen que entrar, sí, a la página de Egocéntrico y van a ver ahí unas barritas de ajuste. Y abajo van a ver un conito típico del audio. Tienen que darle un parlantito, le dan y se genera una cruz. Eso significa que está muteado el audio de este video. Ajá. Entonces nos escuchan a nosotros y ven. Sí, porque fácilmente hay unos relatos. Ahí está, 3, 2, 1. Empieza a salir el video. Ya estamos live. Estamos por sacarlo. Y entonces el deporte nacional de Bangladesh. ¿Cómo de se Bangladesh llama? Cavadi. Con K. Dos vela, una V larga y dos D, cavadi. Cavadi, sí, sí. Es el deporte nacional de Bangladesh y es deporte oficial de los Juegos Asiáticos. Ajá. Y están buscando que lo puedan meter en los Olímpicos. Ahí está, ahí arranca el videito. También se juega mucho en Japón, en Corea y en Canadá se juega mucho también. Sí. Es un juego que es muy antiguo, ya que se han encontrado referencias de él de hace más de 4.000 años. Epa, hace más de 4.000 años jugaban, sí, esto. Hay mucha gente, ¿no? En Bangladesh ahí, mirando en el estadio. Va mucha gente a ver. Rústico. Y los sí, rústico de la plata. Los que son realmente estrellas, los mejores jugadores de esto son estrellas. Pero son posta, a nivel. Son, por ejemplo, los. Epa, ahí Barbeta se sacó. Un poco, sí, violento, me parece, son, por ejemplo, los Belén franceses de Bangladesh. No. Un poquitito más. Sí, un poquitito ¿Los más. Manu Ginóbili? Podría llegar a ser. Sí, son superestrellas para los que ellos representan este deporte. Les viene como anillo al dedo. Muy tener una figurita a la cual seguir y a la cual identificarse. Ajá. Decía que es un juego muy viejo. Y existieron campeonatos nacionales en varios países. Pero en el 94 se estableció el campeonato en los Juegos de Asia, estos Juegos Asiáticos que son una especie de juego como panamericano, claro, para nosotros, sería asiáticos, donde los mejores de la región se miden en diferentes disciplinas. Ajá. De ahí adelante quedó como deporte fijo, ¿sí? Y estos Juegos Asiáticos se jugó cuatro veces consecutivas en Hiroshima en el 94, Bangkok en el 98, Busan en el 2002 y Doha en el 2006 y todos los ganó la India, ¿sí? Oh. Parece que la India es como el Brasil del Cavadi. Muy bien. Bueno, sí. Oiga. Escúchame, pero ¿cómo es? Es medio como un loco, digamos. Hay uno solo con pantaloncito rojo que se tiene que cagar atropada con alguien. Sí. ¿De qué se trata? Yo te explico. Hay tres variantes de este juego. El Cavadi común, que es este que estamos viendo. Sí. El Circle Cavadi, que es en un círculo. Y el Beach Cavadi, que es en la arena. Beach Cavadi. Beach Cavadi, como Cavadi. Trompada de palmeta para Beach Cavadi. Este verano, voy a hacer un trago que se llama Beach Cavadi. Este verano sale Beach Cavadi, sí. Se juegan dos equipos de 7 personas, de 7 jugadores, en una cancha de 2,5 por 10 metros. ¿Sí? Es aproximadamente la mitad de una cancha de básquet, para que lo tengan ¿sí? Más o menos identificado. Cada equipo tiene 5 jugadores de reserva y se trata de dos tiempos de 20 minutos con un intermedio de 5 para que los equipos cambien de lado. Sí. ¿Qué hacen? Mandan un rider, que es el chaboncito que se manda solo. ¿Ves que hay una línea que cruza la mitad de la cancha? Ahora en pantalón verde mordiendo el polvo. cagando esa trompada. Claro. Lo mandan al área contraria a este rider con el fin de capturar... Arreglate, le dice. Claro, toma, arreglate contra esos 4. Capturar jugadores de esa área contraria antes de volver a la suya. ¿Sí? Tiene que capturarlo. Los miembros capturados deben salir fuera de la cancha. Ajá. Es como un quemado, pero sin tirar la pelota. Tenés que ir vos a quemarlo. O sea, no hay pelota. Tenés que agarrarte con uno y tirarlo al piso. Y los otros no lo pueden defender. Escuchá, porque esto es lo mejor de todo. El atacante no debe respirar durante el ataque. ¿Qué? ¿Cómo? Che, y eso es como, digamos... Ahora vas a ver. Okay. El atacante no debe respirar durante el ataque. Demostrándolo... cantando durante el ataque sin interrupción. ¡No! O sea, debe cantar una canción, que en realidad, de ahí viene el nombre del juego, ya que Cavadi significa canto, en India, y escuchá esto porque me aprendí todos los idiomas, en Pakistán, Hadudu, en Bangladesh, Dodo, en Nepal, Gudo, en Sri Lanka, Chadogwado, en Malasia, Techim. Le tiré todo lo, como se dice en cada país. Escúcheme una cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a atacar y tengo que, por ejemplo, Mambruche fue a la guerra. No, no. Debe cantar Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Cavadi, Ahí va. Muy bien. Ah, bravo, todo ese che. Todo ese tiempo. Pero espera, mientras estás haciendo eso, tenés que capturar un chabón. No es que vas cantando por la pradera. Tenés que ir a agarrarte contra un chabón para sacarlo de la cancha. ¿Sí? O sea que además de cantar, tengo que andar golpeando gente. Como la negra, como la gorda que me golpeaba a mí mientras yo trataba de Cavadi, Cavadi. Claro, la gorda te da mamporros para que sientas la experiencia del deporte. Claro, porque si no es como decir solo Cavadi, Cavadi, Cavadi. ¿Puedo arengar, como acá sugiere Don Romero, puedo arengar como diciendo lápiz japonés? Puede ser. Lápiz japonés. Pero lo que te pase después de eso, porque fíjate que vas contra 3 chabones en mallita. Claro, que te están esperando, así que si la pija poner, no sé qué te puede pasar. Está muy buena, pero no saben español, Dave. No, pero me parece que ese idioma. Bueno, usualmente, escucha esto: los grandes jugadores mantienen el canto por lapsos superiores hasta más de 40 segundos. ¿40 segundos? Sí. Ah, yo le gané. Sí, pero chabones van corriendo. Está sentado, querido. Claro, no están sentaditos en una radio. Los jueces de Cavadi poseen un singular y desarrollado sentido de la audición, ¿sí? Dado que la interrupción del canto o la equivocación en la palabra determina la eliminación del rider. Así que si decís la pija que pones, te vas para afuera. O sea, me equivoco en Cavadi, Cavadi, porque yo a lo último ya no decía Cavadi. Decía Cavadi, Cavadi, Cavadi. Si lo cantás mal, estás afuera. Ay, te echan. Es dificilísimo. Es complicado. Y además es muy al pedo, la verdad. Es muy al pedo, pero escuchá. Mientras esto sucede... Bueno, no sé si tiene mucho menos sentido que 11 tipos corriendo una pelota. Tiene el mismo sentido porque es un deporte que prendió. Si la gente se prende a jugarlo, tiene sentido, ya va está. Va para adelante. Mientras pasa esto, mientras el chabón se manda a Cavadi, Cavadi, Cavadi, los defensores no deben ser tocados, ¿sí? Forman cadenas tomándose las manos para no chocarse entre ellos. Ahí se ve que están agarraditos de la mano. Sí. Y pasa esto. Tratan de cercarlo al chaboncito, al rider, ¿sí? Lo cercan. Y este, para sumar puntos para su equipo, debe... Y escucha, acá te van las reglas, para que lo entiendan. 1. Intentar tocar a algún rival sin salirse del rectángulo que está invadiendo. 2. Si logra tocar a algún rival, debe volver a la línea donde partió, la línea central, dado que recién al tocar dicha línea sumará puntos por cuántos jugadores haya tocado. los cuales quedarán afuera del juego momentáneamente. O sea, si toca dos, tiene que volver rápido. Tiene que volver. Y nosotros lo pueden parar en esa vuelta. Claro, nosotros tienen que tratar de que el chabón no vuelva. Claro. ¿Entendés? Por eso se agarran y se van al swap. Pero a ver, los defensores pueden empezar a agarrarlo solo cuando el chabón haya tocado. Me parece que a partir de ahí están habilitados para darle mamporros. Y cuando él sale corriendo, que lo busca alguien, ese puede aprovechar para capturarlo, digamos. El que se manda solo, toca uno. Lo empiezan a correr y claro, cuando agarra al que está solitario, así como venado tuerto. Claro. Un saludo a Santa Fe. Lo tiramos al piso y venado tuerto queda en Santa Fe. Sí. ¿Venado tuerto es Buenos Aires? Para mí es Santa Fe. Bueno, Bangladesh, no, les confirmo. Es Santa Fe. Les confirmo que Bangladesh es oficialmente una república popular. ¿Desde cuándo? Desde que se cayó la Unión. Gracias, don Romero. Venado tuerto Santa Fe. Desde el 26 de marzo de 1971 es una república, gorda. Saluda a los 113, buenas noches. Los 113 perdieron todos los argentinos. Sí, para los 113 del potro afuera. Sí. Para él. No debe cortar su canto. Ajá. Acordate, cabadi, dado que automáticamente queda out. Sí. Y eso le da un punto a los defensores. Ajá. Y ahora lo que vos preguntabas, tiene que estar muy atento, porque los defensores lo pueden retener en cualquier momento para tratar de no dejarlo volver a la raya central. Cualquier tipo de contacto entre el rider y los defensores es considerado contacto. Es decir, si alguien intenta detener al rider y este forcejea sin empleo de puños o patadas y logra llegar a la línea central cantando cabadi cabadi, el rider elimina al defensa o a los defensas que intentan detenerlo. Acá yo le pondría Chiva Calenchu. Más o menos. Tendría que ir cantando, entras así contra los cinco y decís Chiva Calenchu, Chiva Calenchu, Chiva Calenchu, Chiva Calenchu, Chiva Calenchu, Chiva Calenchu, y vas corriendo. Lo que pasa es que el canto viene a reemplazar cualquier objeto esférico. Tienen que llevar el canto hacia allá. No. Bueno, es metafóricamente. Sí, puede ser. Sí. Gracias, gorda. Tengo el canto. Cualquiera es un poema. Sí. Cualquiera poetiza. Una regla más. El jugador defensor pierde un punto por salirse del espacio de juego durante el ataque. O sea, no puede salir el rectángulo ese que queda determinado por las líneas. Sí. Cada vez que un jugador sale de la cancha, el otro equipo gana un punto. Siempre, ¿sí? Cuando el equipo defiende con éxito y no deja retornar al rider a su mitad, el defensa se agrega un punto. O sea, que ahí sumas vos en vez de sumar él. Ajá. Si todo el equipo es eliminado, se llama lona. Sí, se agregan dos puntos más al equipo atacante y retornan los siete defensores nuevamente al campo. O sea, se van todos, es como el quemado, vuelven todos otra vez, pero adentro. Te la dan. A troden. Hay que correr, Sí, es muy común ver que un equipo, cuando queda un solo defensor, entrega el punto para que retomen sus compañeros que estaban afuera, pues ya es medio al pedo, lo tiene medio jugado, no se va a bancar él. Contra todos los riders que le quedan al otro. Así que se va para afuera, le dan el punto al otro y vuelven todos. O entra y para de cantar. Es muy claro, exacto. Esto es muy sencillo, el equipo que hace más puntos gana, así se suman los puntos, como dijimos recién. Y los equipos se dividen por edad. Eso yo no lo sabía. ¿Categoría? Sí, por categoría. Existen 7 oficiales que supervisan el juego. 7, un árbitro, 2 asistentes, 2 jueces de línea, una persona encargada del tiempo y uno encargado de llevar los puntos. Alguno tiene que ser perito auditor. Calculo. Tiene que escuchar que no deje de cantar. El de los puntos está al pedo porque un tablerito electrónico te lo soluciona, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero en Bangladesh. Y complicado. Te voy a dar los resultados de los 3 mundiales. Hay 3 mundiales jugados hasta el momento. Se juegan cada 3 años. El primero fue el 2004. ¿Ya tenemos equipo en Argentina? Es algo raro. Sí, señor, hay equipo. Cada 3 años ya hacen todo. Sí, raro. Es raro. Bueno. Hay equipo y ahora después te tiro el datito de color. Porque si la gorda tiene datos al pedo, yo tengo datitos de color. Muy bien. Que no le llegan. Dejá de choriciar. No le llegan ni se venden chori en la cancha, pregunta. Yo creo que comerán otras cosas. No, más crudas, me imagino yo. Sí. Shawarma. Víboras ensartadas. Sí, o. Perdón, me toco el no se dice víbora. No. Digo. ¿Qué te iba a decir? Uy, me olvidé. Pulpo, sí, no, le iba a agradecer. Le iba a agradecer a. Hígado de rival. Le iba a agradecer a Guada por los caramelos. Ah, mandó. Gracias a la gente de Guadalupe Gort que nos mandó los caramelos. unas gomitas. Pasémonos. Una gomita. Gracias. Unos caramelitos dulcísimos, muchas gracias. Por el cumpleaños le mandamos un feliz cumpleaños a Guadalupe que cumplió años el 31. 31, el miércoles. Mes pasado. Exactamente. ¿Te acuerdas que te dije que todos los juegos asiáticos los había ganado India? Sí. Bueno, en los mundiales pasó lo mismo. En el 2004 le ganó a Irán la final 55-27. En el 2007 le ganó a Irán, también al Irán, 29-19. Y el mundial del año pasado, que fue el último, 2010, le ganó a Pakistán. Sí. 58-24, así que parece que India. Nosotros nos quejamos. Contame de la historia de Argentina en este deporte. Sí. Bueno, el tema es el siguiente: que se está empezando a utilizar este deporte en los colegios, ¿sí? En los horarios de educación física. Me jodés. En muchos colegios se está empezando a implementar esto porque dicen que... ¿En la Franja de Gaza? ¿Dónde? No, en colegios de acá, de Buenos Aires y algunos del interior también. Hay una federación argentina de Gaddafi. Gaddafi. De Cavani. En algún momento iba a tirar Gaddafi. Ya venía cerca. Sí. Hay una federación, incluso está bien delimitado en internet todas las direcciones a las cuales pueden acudir para practicar este deporte, para aprenderlo. Sí. Pero especialmente eso, el dato que me llamó la atención, en los colegios se está empezando a utilizar. Dicen que genera un alto grado de unión entre los participantes de este juego. Sí. Especialmente sí, cuando tienen que defenderse del ataque de un chabón que viene cavadi cruzando en el patio de primaria. Te viene un chaboncito cavadi. Así que lo tenés que aguantar vos y tus amiguitos. Gran así momento, que, señores. Bueno, un gran deporte, la verdad que... Buen deporte, Damian, en la Tierra. Una de las emisiones más vibrantes de estos deportes que ha traído cada semana. Me ha gustado. Esta vez sí, me gustó el cavadi y lo vamos a jugar acá, en el potrero de al lado. Necesitamos 14 pibes. 14 y piba. ¿Se puede jugar mixto? Saber sí, hay una, obviamente está la rama femenina de este deporte. Sí, sí, se practica. Mirá qué lindo. Qué bueno. En la tierra. Se revuelca en la tierra. Revuelcan en la tierra con unas mangueras desde la tribuna, tirando agua, todo, en camiseta blanca. Gran deporte entonces el de Damian. Gracias, Damian Morinelli, por traer este deporte hacia aquí, para que todos los oyentes lo vean. Espera que vuelvo a tuitear. Aprenden de él y lo ven. Señoras y señores, prepárense todos del otro lado, porque lo que viene ahora. Ah, tenemos que decir que nos mandaron ahora un mensajito que se festejaron los. Ayer fue el día de la fundación de Esperanza, una ciudad en Santa Fe, ¿eh? El pueblo de la ciudad de Esperanza en Santa Fe. Ayer fue el día de... Entonces nos envían la información, nosotros la replicamos. Un saludo para todos los santafesinos por segunda vez. Mirá que bien. Condenado tuerto ahora por Esperanza. Queda en el partido de General López. Queda General López, ya está. Santa Fe, sí. Mira qué grande el pulpo, trayendo la información de último momento. Puede darle doble clic a su nickname y poner el nickname que quiera para los que se están conectando y nunca lo hicieron antes. Por ejemplo, Snoochy Dimp y. ¿Quién más estaba por ahí? Uy, acabo de tocar algo que no iba a salir. La bardeaste. Bien. Cruz. Pero acá, Cruz. Bien. Control Z. Sí, y Nunk Dake, que también puede hacer un doble clic y cambiarse el nick. Entonces, señoras y señores, todos preparados, vamos a jugar hoy, en el Día del Inmigrante, al Pulpifruti Inmigrante, que... ¿Tengo que competir yo? No, vas a competir vos, va a competir la gente, así que se van a ir preparando. Vamos a hacer una pregunta, una primer pregunta. Yo sé un montón para los de oyentes, minorías opresivas. Los dos primeros que contesten, van a participar. Oprimidas será. No, porque se autosuprimen. Sepárenme, pulpo, que estamos rápidos. Tenemos todavía a Iván Álvarez, tenemos Gorda, tenemos columna de pulpo, tenemos alguna sorpresa por ahí. Así que dele nomás. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Señoras y señores, prestos todos del otro lado del chat, los dedos tensos para manejar los teclados, porque una pregunta dará el inicio al primer participante del concurso que viene ahora. Es una especie de tutti frutti, pero temático. El temático es, el tema, digamos, es por el Día del Inmigrante, cada una de las nacionalidades que conforman este queridísimo país. Y vamos a responder acerca de ellas, a ver cuánto sabemos nosotros de nosotros mismos. Vamos a hacer una primera pregunta que tiene que ver con los datos al pedo que hace la Gorda cada domingo. Se agarra aquí la cara. Entonces, el primer dato al pedo para hacer la respuesta, el primero que responde queda como primer participante. Segundo, haremos... me piden acá temas de... Segundo, haremos otra pregunta de dato al pedo de la gorda, la y el que la conteste madre, bien. Es la única que labura. Espero boludo. Que se la hayan se hayan sabido esos datos al pedo que la gorda estuvo tirando durante todos estos programas. El segundo participante competirá con el otro. Entonces, vamos a decir la primera pregunta, el primer dato al pedo. No sé, gorda, si usted se acuerda de algún dato al pedo. Sí, por suerte tengo una memoria privilegiada. Ajá. Que se llama de ahí. Haga la pregunta y la fuerte pregunta y claro. Es así. ¿Qué le puede ocurrir a una persona cuando estornuda? ¿Qué le puede ocurrir a una persona luego de un estornudo, el after estornude? Famoso por dañarse de alguna manera. Y el Beto contesta, se puede cagar. Y el Beto contesta, se puede cagar, que podría ser una posibilidad, sí. Pero no es, no es la del dato al pedo. No la que di yo. Entre todas las posibilidades. Oyente 13 tiró. Dice cerrar los ojos y detrás fue Nacho con cerrar los ojos también. Pero el primero en responder fue el oyente 13, así que tenemos el primer participante del concurso del día de hoy por los inmigrantes. Bienvenido, oyente 13. ¡Bienvenido! Para contestar las preguntas que vamos a ir. Vamos, dice oyente 13, entonces quedó como primero. Y segundo, ahora tenemos. Muy a mi pesar, oyente 13, quiero que lo sepa. Creo que acaba de llegar la sorpresa. Me parece, sonó el timbre y acaba de llegar la sorpresa. Bueno, Suerte que tenemos secretario. Sí. Va, ahora va a abrir la puerta. Bueno, esperemos. Entonces, para es secretario, la gente, pero no es muy obediente. Para la gente que está ahí, entonces menos el oyente 13, están todos prestos para poder contestar alguno de los datos al pedo. Yo no aparezco en la radio, dice, sí, Ramón, ¿cómo no aparece en la radio? Aparece acá en este momento, está diciendo. Encogerse, dijo, fue la respuesta de Ramón. Ah, pero encogerse no es, no la, es respuesta. La respuesta. La respuesta correcta era cerrar los ojos. Es imposible estornudar sin cerrar los ojos, ese era el dato al pedo de la gorda que había tirado unas semanas atrás. Y ahora, el segundo dato al pedo para que conteste el otro participante. ¿Quién concursará contra el oyente 13? Y tendrán que ir respondiendo cada una está, de las preguntas que yo les vaya haciendo. A ver, segunda pregunta, entonces, gorda. Sí, la voy a elaborar mejor, porque bien. Se confundió la primera, pero no importa. Lo pudieron sacar muy a, muy un a ganador. Mi pesar. Sí. ¿Se acuerdan que hablamos de los monumentos? De qué ocurría cuando una persona fallecía de determinada manera sí. y se le hacía un monumento. ¿Cómo sí. estaba su caballo? Bueno, sí. muy bien. ¿Qué quiere decir cuando a la persona que se le hace un monumento está arriba de un caballo con las cuatro patas apoyadas? ¿Qué quiere decir cuando el que monumento murió, ¿cómo? Es lo de último un prócer que voy a decir. Tiene las cuatro patas apoyadas? ¿Que murió en cuatro? No. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir? Que murió natural, dice. Que murió en guerra, dice Ilbeto. Que murió en batalla, dice el Nacho. Que murió de manera natural, dice Guada. Confirmando y es lo que había puesto. Sí, obviamente. Sí, podríamos decir de manera natural, no sé si es lo correcto, pero. No, pero se entiende. Se entiende que es que correcto. Murió de muerte natural. Exactamente. O sea, fuera del campo de batalla, claro, por tiene, lo menos. Cuando tiene las cuatro patas en el piso. El caballo. El caballo es que muere. Murió clavado. El Beto puso que murió clavado por un caballo en el chat. No, no, no es que murió clavado por un caballo. Quiere decir que murió de muerte natural, de causas naturales, ¿no? Uh-huh. Así que entonces eso, guarda luces. Tenemos los dos competidores del día de la fecha. Y es que uno es Guadalupe y el otro es el oyente 13. Y un aplauso para los dos participantes. ¡Bravo! El falso 113 dice que murió de muerte muerta. Bueno, no, ya tenemos los dos participantes. Así que ahora cada oyente se va a poder encolumnar para ¡vamos! El lado de 113 o se encolumnará para el lado de Guadalupe. No vale verán, ayudar, No vale ayudar, hay que dejar. Yo ya tengo que, mi preferida. Hay que dejar que contesten. Y no es oyente 13. Cada uno, estoy tratando de explicar el concurso, es muy difícil. No pueden contestar antes que los concursantes contesten. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. No pueden contestar, va. No pueden contestar. Pueden contestar después de que lo hagan bueno, tirando pero fruta, no tiene pero valor, no pueden contestar digamos. Antes. ¿Qué tal? Ha llegado la sorpresa, entonces. Buenas noches, bienvenidos. Ya estaremos dándole el espacio acá que corresponde. Tenemos entonces ya para arrancar el concurso y vamos a empezar con las damas. Suponiendo que oyente 13 es varón. ¿Está bien? Suponiendo que es varón. Vamos a empezar con las damas. En este caso, Guadalupe, que ya es la primer concursante. Dice, ay, cuánta presión. Bueno, gente, alentando y tenemos la primer pregunta. Debe elegir el tópico. Primera instancia. Ahí va, dame un poquito de música así ya me pongo a tono. Dijimos que las diferentes nacionalidades que integran este queridísimo país Elegimos algunas y elegimos los italianos, a los bolivianos, a los españoles, a los paraguayos y a los asiáticos. Así que Guadalupe es la primera en responder y va a poder elegir cualquiera de estas nacionalidades para comenzar a contestar. Italianos, bolivianos, españoles, paraguayos o asiáticos. Guadalupe, en el chat de esta radio, va a poder empezar a contestar. Dice entonces, elige cada uno de los tópicos. Dígame qué nacionalidad elige para empezar a contestar las respuestas de este concurso. A ver, paraguayo, Guadalupe, entonces, el pájaro campana. Sé que me la jugaba aquí por el lado de españoles. Yo también, me imaginé, pero no, se jugó, entonces va con los hermanos latinoamericanos. Y la primera pregunta para Guadalupe, por 10 puntos, Gorda, usted tiene que llevar cada uno de la numeración, sí, acá, sí, o Damian. Damian tuitea, usted lleva la numeración. Bien, no, la primera pregunta, entonces, si responde bien o responde mal, y de todas maneras le da paso al siguiente oyente. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Son 10 preguntas en total, Vamos, vamos. Vamos ahí. Dale, vamos. ¿Con qué elemento cotidiano se nombra cariñosamente a los inmigrantes del Paraguay? ¿Con qué elemento cotidiano se nombra a los inmigrantes paraguayos? Cariñosamente, entre comillas. No entiende nada. Hay loco. Alguien, no se indigne, Pulpo. No se indigne, Pulpo. Quizás es que nosotros no dimos la indicación. Sí, la dimos y fue muy clara, muchachos. Nadie puede contestar si no es Guadalupe o si no es oyente 13. Chicos, vamos. Kisipuk salió así como presuroso a contestar que es paraguas y es la respuesta correcta. Hay que contestar después, porque si no, invalida. ¿De acuerdo? Pide perdón, nosotros se lo damos, pero... ¿Y qué hacemos? Guada contestó siguiente, así que se la vamos a dar por correcta, además porque se caía de Maduro en algún punto. Nosotros dijimos, bueno. Como que no. Vamos a darle ese punto. Esto le saca un poco de valor al concurso. Sobre todo porque tiene el mismo apellido que nosotros. Si no, es como dudable un poquito. Tengo que inventar otra pregunta acá y no es se cuestión, complica, ¿viste? No se es cuestión complica. De andar no es inventando preguntas. No es serio, pero usted es serio, oyente 13, digamos. O sea, no puede... Porque oyente 13 pone, esto no es serio. Bueno, ¿qué es serio para usted, no sé, señor? Oyente 13, se llama oyente 13. Vive en Groenlandia. Vive en Groenlandia y se llama oyente 13. Bueno. En el programa de Mateico no pasa. Dice, bueno, igualmente yo hincho por Guadalupe. Dice Kisipuk. Que bueno, evidentemente. Qué suerte que la tiene de su lado. Vamos a darla por válida. Porque era sencilla y la contestó inmediatamente después, Guada, Se la banca, oyente 13. Así que bueno, se quedó. Ok, me la banco, dice oyente 13. Pero ahora va a tener que contestar él, oyente 13. Entonces póngase presto a escuchar. Por favor, nadie conteste antes que el oyente 13. ¿Estamos de acuerdo? Dice una chica, yo llueva o truene, salgo con un paraguas y un piloto. Que mina amplia, ¿no? Dice. Y el Beto comentando. Bastante bien estuvo. Bueno, oyente 13 debe elegir una nacionalidad de por el Día del Inmigrante. El día de hoy debe elegir italianos, bolivianos, españoles, paraguayos o asiáticos. ¿Qué elige el oyente 13? Vamos a ver. Por la pregunta, por 10 puntitos. Entonces Guadalupe ya tiene 10 puntitos. Asiáticos se juega oyente 13 porque está de ese lado, ¿no? Claro. Vive en Groenlandia, está de... Es América, muchachos. Groenlandia, entonces... Venado, Tuerto, Buenos Aires. Todo el barrio de Groenlandia presto a contestar alguna de estas dos preguntas. Y va la pregunta, Pulpo, por favor, deme entonces un momento de suspenso. Va. Eso no es suspenso. Baja, eso es suspenso. ¿Qué negocios tenían estos inmigrantes antes del boom de los mercaditos? Señor oyente 13, ¿qué negocios tenían estos inmigrantes antes del boom de los mercaditos? Tintorerías, señor, y es correcta la respuesta. ¡Vamos todavía! Es correcta la respuesta, oyente 13. 10 puntos y el concurso se torna inflexible, se torna durísimo, porque tienen el mismo puntaje. Guadalupe entonces elige italianos, bolivianos, españoles, paraguayos o asiáticos. Paraguayos en ya el día no. del inmigrante. Sí, dos. Tenemos dos preguntas por cada nacionalidad. Italiano, bolivianos elige Guadalupe, sigue con los hermanos latinoamericanos. Y dice, ¿qué barrio porteño se conoce como epicentro de la instalación de los bolivianos en la ciudad de Buenos Aires? Instalaciones un poco. ¿Qué barrio porteño se conoce como epicentro de la instalación de los bolivianos o mini, ¿cómo es que se llamaba? La mini Bolivia. Sí, la mini Bolivia o la mini La Paz o algo así. Se le llama así. Claro. ¿Dónde es? ¿En qué barrio porteño? Guada contesta. No, barrio contesta. No, señor, señor. Beto tira favor. Un comentario. No, no, no, tarjeta roja, fuera del Beto. O sea, ¿dónde iría la boda? Guajaja. Me encantó la risa, guajaja. Votó a Macri, Beto, obviamente. No, yo no, lo Beto. Sé, pero no voy a responder, dice 713, y está bien que no lo haga. Uy. Guadalupe tiene que contestar qué barrio porteño se ubicación. Conoce como epicentro de la instalación de los bolivianos. Vamos a darle un tiempo de descuento, ¿no? Un tiempo de descuento, digo 10, digo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale, Guada, ay, le dicen. Ay, no, Guada, no te puedo creer. Bueno, ¡barrio porteño! ¡Me mató el barrio porteño! ¡Claro! No, no. Y el Beto contesta después como diciendo, sí, puede ser. Como diciendo, hay más gente bueno, que piensa que poco, yo soy conductor, no me puedo reír. No, no era Castelar, bueno. Guada. Y tampoco el Bajo de Flores, dije, che. Barrio porteño. No, era el Abasto. Es Liniers. ¿Cómo que no? Liniers. Liniers, es el Abasto. No, el Abasto estaba en la mayoría peruana. Peruana, tenés razón. En la pequeña Bolivia se le llama al barrio de Liniers. Liniers. Ahí en Rivadavia. Además dijiste barrio porteño y tiró Castelar. Castelar es una calle de Liniers. Y Beto sigue contestando. Tiene una arriba, no se puede mantener un concurso. Bueno, Guadalupe, nada. Entonces, error. Y va el 713 no. directamente. Elija su propia nacionalidad, 713. Italianos, bolivianos, españoles, paraguayos o asiáticos. Me estoy mareando. Voy a desmayarme si no respiro. Damos un segundo. Cavadi. Vamos a darle un segundo. Entonces. Para que el oyente 13 elija entonces su nacionalidad, ya lo estamos diciendo. Italianos, bolivianos, españoles, paraguayos o asiáticos. ¿Qué dice el oyente 13? Asiáticos nuevamente, señor. Y entonces, la última pregunta para contestar respecto de los asiáticos. ¿Qué quiere decir el empleado de Chu Lin Autoservicio cuando dice ¡Jurria, más caro! Repito entonces la pronunciación de el de Chu Lin Autoservicio cuando quiere decir, cuando dice Juria más caro. ¿Qué quiso ¿Qué decir? Decir? Yo te digo, va a venir Lubertino, nos va a romper el ocote a todos. No hay nadie. Si sacaste Juria. Intervenido, no hay nadie. Sí, no hay nadie. ¿Y Morgado? ¿Qué quiso decir? Nah. Entonces, esto es real, ¿eh? Esto está traído directamente del autoservicio. Que ¡ah, que cualquiera, pasó. A ver! Fuera está más caro. Y no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es palmetas para su pérdida. Oh, no. La gorda, no. Nosotros no estamos de un lado ni del otro. El vale de la botella de birra no se le reintegra ni a palos. Dice Ineto. Todo no. eso. Lo que quería decir el empleado de Chu Lin Autoservicio es que fría es más caro, refiriéndose a la cerveza, que cuando Juria. La venden más fría, él le dice ¡Juria! ¡Más caro! Julio, más caro. Quiso decir eso. Con caso, bueno, 713 no se banca. Respuesta incorrecta. ¿Cómo estamos con los puntajes? Empatamos 1 a 1. Bien, 1 a 1. Entonces Guadalupe y el oyente 13 siguen empatando. 1 a 1 ganan igual. Vamos a Guadalupe. Entonces le quedan italianos, bolivianos, españoles o paraguayos. Italianos, bolivianos, españoles o paraguayos. Vamos a ver qué elige Guadalupe. Por favor, no contesten antes. Españoles, dice Guadalupe, y entonces va a las raíces de su apellido, el apellido que viene de Cataluña. Vamos a decir, ¿cuántos españoles se calcula que llegaron a Buenos Aires en la primera inmigración? Voy a decirlo correctamente. Sí, por favor. ¿Cuántos españoles se calcula que llegaron a Buenos Aires en la primera inmigración, la primera gran inmigración? Estamos hablando de fines. Primera, de... tira Ramón, ¿cómo se la primera? Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Vamos a decir, en la primera inmigración, así fue cerca de años. Fines de 1800, a fines de 1800 llegaron muchísimos de todas nacionalidades que se instalaron en diferentes lugares de el país. No, no con Juan de Garay, esos eran los primeros que llegaron. Bueno, esos eran los colonizadores. La primera respondió inmigración. Vale. Dijo 40.000. El oyente 13 se relame. Pero no es correcta la respuesta. La correcta respuesta es 1.000.000, señor. ¡1.000.000! 1.000.000. Eso fue un cuarto de la total inmigración que llegó a este país en esa época. Llegaron. Es que Guada dijo. 4.000.000 llegaron. El abuelo, eran 6 hermanos. después que hayan venido dos o tres calculó, calculó, no, pero calculó 40, le puso un punto. El abuelo nuestro llegó en la segunda inmigración, en el 1940. La primera inmigración fue a finales de 1800 y ahí llegaron 1 millón de españoles. Fue incorrecta la respuesta de Guadalupe y seguimos perdiendo. Entonces, difícil se vino este concurso. Oyente 13, presto, tensos otra vez los dedos justos para contestar y elige entre italianos, bolivianos, españoles o paraguayos. Italianos, bolivianos, españoles o paraguayos. Está por responder el oyente 13. Yo te banco, Guada, dice Ramón. Gracias, dice Guada. Y así siguen entonces los elogios de un lado y del otro. A ver quién soporta al oyente 13. Parece que falso oyente 13 le dio así un ok. Y va a responder por italianos. Se jugó entonces. Si yo digo cocolata, ¿a qué alimento me estoy refiriendo? De los italianos, si yo digo cocolata, ¿a qué alimento me estoy refiriendo? Oyente 13 tiene que contestar en 1, 2, 3, 4. Sí, sí, sí, 6, 7, 8. Recién planteé, entonces está pensando, busca en Google el oyente 13. Si yo digo cocolata, ¿a qué alimento? Coca-Cola, ¡no! Responde oyente 13. Sándwich de mondeo. Me relavo en su pérdida. Y no, cocolate 13. Es chocolate. Así la cocolata. Fácil cocolata. Era, vamos a malísimo. Tomar la cocolata. Muy decía. Bien, Guada, chocolate, tal cual. Guada la sabía. Y el Beto debería saberla, ¿viste? Y Guada la contestó de después. Y la respuesta fue incorrecta para el oyente 13. Dice, no googleo más. Hace bien en no googlear porque estas respuestas no las encontrará en internet. Puso cocolata y le dijo, usted quiso decir Coca-Cola inmediatamente. Bueno, muy bien, señoras y señores, seguimos teniendo entonces 4 respuestas para contestar de parte de los concursantes Guadalupe y oyente 13. Y le toca a Guadalupe la posibilidad de contestar por italianos, bolivianos, españoles o paraguayos. Y me descarga la gorda. Vamos, ¿cómo va el puntaje? 1-1, vamos, contestando 1-1, antes de que me agarre el síncope, ¿cómo va el score? Preguntaban si 1-1 de suma vuelta, italianos, contesta Guadalupe, dice, luego de que los pibes hagan rinraje y el Tano saliera de su casa con el puño en alto, ¿qué grito se erige como popular para putear en la Argentina? Luego de que los pibes hagan rinraje y el Tano saliera de su casa con el puño en alto, así diciendo ¿qué grito? Decía el Tano desde la puerta de la casa mirando a los pibes correr. ¡Más fangulo! Dijo Guadalupe y la respuesta es ¡correr! Y es verdad, así cuando el italiano se veía perjudicado por el timbrazo, salía el tanete, grande, yo no lo había la puerta sacado. Y decía, ¡más fangole! Y así, y otras cosas más. Oyente 13, indignado. Pero acá no hay tongo, no hay un solo tongo. No, gol de no. Boda, gol yo no le mandé ningún mensaje de texto a mi hermana con la respuesta. Que de, la verdad que de media cancha, porque era difícil esta. Y solita, era solita en su casa. Que era más calzones. Sí, no, también podía ser pura. Más calzones. Pero más calzones es más, dicho directamente, de una de cara a una. Cara. No cuando va corriendo y dice, ¡más fangulo! Bueno, nos quedan 3 nacionalidades por contestar, bolivianos, españoles y paraguayos. Y en este caso tiene que contestar el oyente 13, indignado por creer que esto es un tongo y para nada lo es. Ya sabemos que concursan por la posibilidad de ganar un calco o un... ¿qué más? Un calco, o una cena con el pulpo. Un ping, o una cena con el pulpo. Sí. Yo quiero. Vamos a ver si levanta entonces por españoles. Yo no tengo plata, chicos. Por españoles. Paga Wadi. Una cena con mi hermana. Esta es fácil. Esta es fácil. Right, right. Se te dio, Tony. Sí, españoles, entonces va a contestar el 813, por favor, un manto de cordura. El monumento a los españoles queda en la intersección de qué calles. ¿De qué calles estamos hablando cuando hablamos de la intersección en donde queda el monumento de los españoles? Ah, los españoles, perdón. ¿En qué calles está ubicado? ¿En qué intersección de calles está ubicado? Ya lo digo, el está monumento googleando a los españoles. Podés parar de hablar, si quieres. Y entonces 10, 9, dale más tiempo. 8, 7, 6, 5. ¡Catenario! 3. Son muy boludo. Catenario Rivadavia no es. No lo ayude, Santa Fe y la de la Rural. ¿Qué? No, usted señor no entiende nada. ¡Desastre! Esa no es una contestación, no es el nombre de una calle, no, la de no, la Rural. Sarmiento y Libertador es el lugar en donde queda el monumento a los españoles y pierde, por favor, señoras y señores, el 813 queda Mal logrado, tiene chance Break todavía. Pack. Quedan dos preguntas por responder. Quedan dos a uno. Puede tranquilamente. Sí, lo puede dar vuelta. Si contesta mal Guadalupe y contesta bien el señor oyente 13 después, tenemos un desempate. Y si contesta bien Guadalupe ahora, se declara vencedora. Ganadora del calco y la cena. A las 21:07, el final. It's coming. Picante de este juego. Dice que picante este juego. Y es así. Guadalupe tiene que elegir entre bolivianos o paraguayos, todos hermanos latinoamericanos de este queridísimo país. Qué nervios, bolivianos o paraguayos. ¿Qué elige Guadalupe? Picante como tongo. Dice gente 13 que sigue indignado. Pero, no, en buena ley le está ganando. En buena ley está ganando, sí. Hoy es el del potro de la noche, oyente 13. Paraguayos. Ay, y la respuesta es difícil. Sobre todo paraguayos. ¿De qué barrio? Esta viene con tono parecida a la de los bolivianos por que hablamos eso antes. Lo digo, entonces viene eso difícil digo. Para Guadalupe. ¿De qué barrio se dice que es la pequeña Asunción? ¿A qué barrio se le llama la pequeña Asunción? Para mí era de otra. No. Así van a ver ya cuando diga el nombre del barrio. Sigo yo en la respuesta. Muchacho. Guadalupe, a ver si va a mandar alguna paraguas. Pregunta. No es paraguas. Sí, mira, no de qué barrio. Eso es no el nombre. Para mí era de otro. Paraguas es el nombre de un lugar en donde se lava la ropa. Almagro arriesga a Guadalupe y arriesga mal porque es 11. El barrio de 11. Pero no es de los judíos. Es la pequeña Asunción. Claro, ¿no? 11. Vaya a 11 y vas a ver de lo que le estoy hablando. La pequeña Asunción es el barrio más paraguayo de todos los barrios porteños. Es así, al ladito de Almagro. Lamentablemente la primera respuesta fue Almagro, así que fue un error. Lamentablemente. Tenemos entonces la posibilidad acá en manos de oyente 13 que venía diciendo que era un tongo y ahora qué va a decir, ¿no? ¿Y dónde queda la pequeña Francia de Gaza? Tiene su posibilidad. La pequeña Francia de Gaza, no sé, ya. Pará, ¿tenés preguntas de la muerte? Tengo esta última que si empata vamos a tener que recurrir a los datos al pedo. Le van a quemar la... Vamos a tener que recurrir a los datos al pedo para desempatar. Oyente 13 tiene la oportunidad de empatar. Guadalupe tiene la oportunidad de ser la ganadora 2-1 si Oyente 13 contesta mal. Entonces, suspenso. Suspenso. ¿Querés que te dé? Después de esta tanda, no. Va a contestar el oyente 13. Después de esta tanda, va a contestar siendo 21:09. Vamos a dejar picante y exultante el final de este queridísimo concurso por el Día del Inmigrante. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, la manice. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Es como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Una puta madre. Volvemos a este concurso que está más picante que nunca. Y el oyente 13 dice y sigue insistiendo: no sé a quién le vamos a pasar las respuestas si ya es la última pregunta. No tiene sentido. Claro. No hay tongo acá, señor oyente 13. Femear. En el corte, seguro que le pasan las respuestas por línea privada. ¿Qué línea privada? Primero, que no hay línea privada en este programa. Y segundo, que no tiene ningún sentido pasar la respuesta porque. Es para usted. Es la respuesta que le toca contestar a usted. Señor oyente 13, y todos los que están detrás piensen, porque si el oyente 13 contesta mal, pueden contestar todos ustedes, ¿eh? ¿Cómo se escribe, y hablamos de los bolivianos, en la última pregunta, ¿cómo se escribe fonéticamente en boliviano la frase Carlos, entra? O sea, Carlos, ven hacia adentro. ¿Cómo se escribe fonéticamente la frase Carlos, entra? O Carlos, ven hacia adentro. El 113 piensa y intenta contestar. No conteste, señores. No contesten antes que el 113 se pregunta, y yo le digo, ¿cómo se escribe fonéticamente? Piense como si hablara... Claro, como si hablara un inmigrante boliviano, si hablara y tuviese que decir en la calle, Carlos, entra, ¿cómo se escribiría fonéticamente? ¿Cómo lo diría un boliviano? Y eso es la respuesta que tiene usted que contestar. Y vamos a darle unos segundos para que reflexione. Vamos a darles unos segundos a todos los oyentes para que piensen cuál es la posibilidad. Luego de que el oyente 13 conteste, ustedes también pueden contestar porque en este programa juegan todos. Haceme una cuenta regresiva. Y te digo, la cuenta regresiva es... Está googleando el oyente 13. No lo va a conseguir. 10, 9, 8. Ya contestó. 7. Ya contestó. 6. Y contestó. Sácame la cámara. Contestó. Carlos, entra aquí que hay toco. No va, Wada contesta, no. Carl, entra. Tampoco, no. Carlos, entra, dice Lola. A ver quién le pega ahora. Se ríe, ¿no? El Beto y Carlos, la vente para dentro. Ya vente para dentro. No, bastante cerca. Muy bien. Carlos, ven para aquí, contesta Nacho. No, neutro. Señoras y señores, era Carlos Ven Pancho. Carlos, ven Pancho. Escribilo porque es fonéticamente. Fonéticamente es. Para que no crean que estuvimos mintiendo, hay una respuesta verdadera. Carlos Ven Pan. ¿Qué habla con un pucho en la boca? Pancho. Carlos Ven Pancho. Así es como tendría que contestar el oyente 13. Así que Guadalupe ha sido la ganadora de este concurso. ¡Bravo! Una cena que hoy mismo consumaremos. Hoy mismo, entonces, Guadalupe se ganó una cena con el pulpo cuando termine hoy el programa y el pulpo vaya a cenar a su casa. Y este guay. Bien, mucha gente saludando acá. Dice, yo también creo que Linadi lo lee o escucha, lo clausura. No sé por qué, porque esto no para nada es despectivo. Estábamos ustedes hablando, que lo toman así, claro, manga de xenofóbicos. Es así como contestaría cualquier boliviano cuando está. Nosotros, yo tenía unos amigos que vivían en una... Yo tengo un novio judío. No. ¿Qué? Tenía un amigo que vivía... Él tiene un novio, amigo boliviano, un novio judío. No, yo digo que tenía unos amigos que vivían acá en Martelli. Y enfrente de Martelli había una cerrajería, una cosa así. Entonces laburaban todos adentro del galpón. Nico, vos no tenés amigos, dice Nacho. Laburaban todos en un galpón. Entonces, nosotros cuando salíamos a la puerta así hablando, los dueños del galpón eran bolivianos. Entonces tenían a un muchachito, Carlos, que trabajaba habitualmente en la vereda. Esto es autorreferencial. Esto es autorreferencial. Y desde adentro del taller me decía, ¡Carlos, ven Poncho! Y Carlos entraba y seguía laburando adentro del taller. Así que no me van a decir a mí cómo decían, Carlos Ben Pancho. Yo lo escuché perfectamente clarísimo. De primera mano, clarísimo. Así que Guadalupe fue la ganadora de este concurso. Feliz Día del Inmigrante para todos los que hayan venido de otros países. Pero Carlos Pancho y perdón que no puedo conducir así. No, y además hay alguien que no está en el chat, no entiende nada, Nicolás. Pero escuchame, todo el mundo está en el chat porque esto es una radio web, tenés que tener internet para escuchar este programa. Claro, tenés que estar en el chat. Entonces tenés que estar ahí conectado. Pulpo, dame una separación y venimos ya. Abrimos, ya necesitamos. Pagamos la multa sesión correspondiente y volvemos. Necesitamos sesión con el psicólogo, ¿está bien? Ya. Sí. Ya vamos a hablar con Iván. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Le canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? No, tenemos. Esta es la opción. Estamos hablando acá entonces con la sorpresa que ha llegado. Siéntese ahí. Donde quiera. Quedan muchos concursos por hacer. Mira, acá ya le estamos pasando el auricular, mire. Conseguimos uno para usted, invitado. Muchísimas gracias. A ver si llegamos. Doctor, sí, invitado. Ahí está, señor invitado. Doctorado en invitado. Tenemos aquí el orgullo y el agrado de presentar al señor Damian y su apellido. Damian. No es Damian. Damian. Damian es el de deportes. Damian es nuestro invitado del día de hoy. Damian. Llegó acá sorpresivamente. Hace unos días que veníamos hablando de la posibilidad de la presencia del amigo aquí y ustedes dirán qué estamos haciendo frente al micrófono en este momento. Señor Damian, pronuncie su apellido porque me dijeron que es muy complicado. Velasco, hasta ahí viene común. Sí. Rochwerger. Bien, Velasco Rochwerger no es una raza de perro. No, pero Rottweiler Rochwerger. ¿Le decían Rottweiler en la secundaria? No. No decía nada, Rottweiler. Damian, le decía, Damian. Muy bien, usted está presente aquí, ¿usted sabe en calidad de qué? Para mostrarles lo que hago. ¡Perfectamente, entonces! ¡Sí! ¡Watch it, man! Tenemos entonces aquí la presencia de Damian, que va a hacer lo que hace. ¿Quieren que les explique un poco qué es o me mando así de una? No, expliquemos un poco qué es. Beatbox. ¿Ustedes saben qué es el beatbox? No. Beatbox. ¿Desconocemos? Es hacer música con la boca. Con la boca, como no sé si necesariamente imitar instrumentos, pero cantar y hacer bases como una batería, todo al mismo tiempo. Ajá. Ningún instrumento. Conozco su voz de algún... una voz en off de algún programa en canal digital, ¿puede ser? Puede ser. Usted trabaja ahí como voz, ¿no? Y en algunos otros lugares, ¿no? Y en algunos otros lugares. ¿Un locutor también, entonces? Futuro locutor y actor de doblaje. ¿Actor de doblaje? Actor de doblaje. ¿Alguna vez hablamos con un actor de doblaje, gorda, acá? Con Ricky. Con Ricardo Alaniz. Él fue quien me incursionó en el doblaje. Mire, gracias a él empecé. Un alumno, entonces, un padawan de Alaniz. Un padawan de Alaniz. O sea que usted hace beatboxing. Beatboxing. ¿Da sus frutos el beatboxing? ¿La gente puede comer de hacer beatboxing, por ejemplo? ¿Hay campeón mundial de beatboxing? Acá en Argentina, la verdad que no tengo idea. Sé que hay dos o tres conocidos, pero yo nunca me puse a hacerlo profesionalmente. Ahora estoy en una banda que se llama Rashplash, que ahí, además de tocar unos teclados, un sintetizador y cantar, hago beatbox. Muy bien. Y también un grupo vocal donde hago beatbox, pero yo solo por invitación a algún lado hice. Muy bien. Como aquí. ¿Cómo aquí? Tengo una pregunta. Sí. El disco Electro Hope de Javier Malosetti empieza con un beatbox. ¿Es probable que sea el tuyo? Es el mío. Vamos todavía. Muy bien, la producción. ¿Usted grabó en el disco de Malosetti? Sí. Muy bien. ¿Lo conoce ahí? ¿Qué le parece el amigo Malosetti? Un genio, la verdad que un maestro. Y yo soy muy amigo del hijo. Ajá. Y lo conocí cuando estaba en la secundaria. Le mostré que hacía beatbox y me invitó a uno de sus shows del papá. Sí. Y él me invitó a pasar al escenario de la trastienda. Yo, cagado hasta las patas, hice beatbox con él y él me acompañó con el bajo. Una experiencia increíble. Tremendo. Entonces tenemos un artista ya consagrado hoy en Egocéntrico para tirar unos beatboxing. Comience usted con alguna base, lo que quiera, lo que tenga preparado, alguna canción. Y yo estoy seguro que en algún momento pintará un rapeo acá. Oh, me encantaría, improvisa. Me encantaría, ¿no? Me encantaría que improvisen. Me encantaría. Vamos a ver qué sale. Pulpo, ¿usted qué piensa? No, yo estoy en malas condiciones. Vamos a ver qué sale. Mi lírica está Damian, entonces vamos a tirar. Dale un poquitito de cámara al micrófono, ¿eh? ¿Prefiere un poquitito de cámara? Dale, un poquito. Para que cobre dimensión el para relato que cobre sonoro, dimensión. ¿Eh? A ver. Y ahí vamos. Dreams are made of this. Pulling by the to disappear. Rather than pearl of the sepulchres. Tear me by it. Looking for something. Thumb up and point to you. Thumb up and point to you. Use the platitude. Thumb up and point to you. Thumb up and point to you. Purpose. Tremendo, bro, que dice la gente, no lo puede creer. Y es verdad, sí, tiene una sola boca. Y de esa sola boca sale todo. El una canto, sola boca. El bajo, el ritmo. Impresionante. Casi me largo yo a cantar, pero quería que la gente disfrute del arte. Ya me estaba saliendo de la vaina, amigo. Me encantaría que improvisen arriba de una base. Por vamos favor, a... sería muy divertido, dale. Dale. Se te ocurrió, ahora hay que hacerlo. Necesito una temática. Necesito una temática. Dice, Domingo Negro, no entendí lo del disco de Malosetti. Sí, grabó el señor en uno de los discos de Malosetti. Graba el señor el disco empieza con eso. Yo me lo compré, lo original, lo puse y lo escuché y dije, uy, esto va. En el tema Merval Index de Electro Hope, ahí empiezo haciendo beatbox y después en algunas partes del tema y al final. Sí, la verdad que un fenómeno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Gran momento radiofónico este, porque uno se lleva como la sensación de toda la banda hecha por un tipo solo. ¿Cómo es la mano del bajo y el...? Vamos a tirar un intento. Muy bien. Muy difícil, pero hay unos momentos hizo unos... Bueno, una base. ¿Tiraron algún tema como para que rapees? Percutí con las manos, dice. Bueno, un tema, a ver, un tema, digo, me refiero a una temática. De lo que hablar. Una temática, tíreme una temática y yo le rapeo sobre esa temática. A ver qué temática. ¿Verduras? ¿Verduras? ¿Verduras, frutas y verduras? Frutas y verduras. Me parece Mundi. Mundi. ¿Qué es Mundi? Ah, Mundi. Como para seguir todo con el relacionado, tema. Relacionado, digamos, al mundo. Digamos. Tíreme algo medio gruboso. Pienso improvisar ahora, ya hablarles un poco de todo, porque quiere el pulpo que diga algo que tenga que ver con el mundi, algo que tenga que ver, yo puedo tratar de hacerlo. Esto es un momento diferente en el programa, trato de improvisar lo que me da la gana. Ay, a veces sale bien, otras veces puede salir un poco informal y no tan bien. Es así como hace Calle 13, como hacen los pibes en la barrio el 11 también, ¿por qué no? Es otro barrio donde se vive un poco bien. Es así, te hablo del mundi, de la tierra, de la casa, allí donde habita todo. No me riman muchas cosas con I, es difícil encontrar palabras como mapamundi, como bondi, como una frase que me dice así. Ahora sí te voy a contar sobre los siete mares, esos siete mares que navegó algún momento Magallanes, esa vuelta al mundo que no pudo concretar porque se murió en el medio y no pudo llegar. Así dejó a otro navegante experto, un navegante que quiso dar la vuelta así un poco al desconcierto. Logró llegar hasta un canal, ese canal que le pusieron Canal de la Mancha o Canal de Magallanes, no sé bien. Hay que aprender de geografía para saber un poco de qué se trata la vida. Es así con esta música de Demián que nosotros podemos llegar a un buen final. Es, cántenlo. Dice, yo canto con el mundi. Dice, yo canto con el mundi. Díselo otra vez, cántalo. Yo canto con el mundi. Es importante que sepan todos que estamos cantando. Yo canto con el mundi. Bueno, en su casas pueden también tirar alguna frase por el chat para que nosotros la metamos en el medio de este rap. ¿Es así? Difícil, un poco incierto, pero quién sabe, a veces este desconcierto puede hacer. Metele algo en inglés, te digo, of course, I know, ya sé. Última frase para poder terminar esta canción, para que el señor Damián no se quede sin el garzo en el gollón. Vamos a tratar de cantar algo que tenga un poco más de sentido para poder llegar. En la tierra del Edén, donde viven todos con un corcel, están navegando sobre el unicornio. Ese unicornio que anda muy lejos en el... Floripondio. Muy bien, así, ese té de floripondio que se ha tomado es un té que te hace navegar, que te hace volverte tarado. Es el momento de llegar al final para que todos canten otra vez entonces. Y dice... Yo canto con el mundi. Ya vas arriba. Yo canto con el mundi. Yo canto con el mundi. Yo canto con el mundi. Increíble. Genio, boludo. Te felicito. Alta base inspiradora, ¿eh? Muy bien el rap. Boludo. Qué bien. Ahora comprendo a los raperos, se les hace muy complicado, muy complicado llegar, ¿no? Alrededorear una frase. Pero es un gran momento radiofónico el que hemos vivido. Hay que tomar un trago de agua, ¿no? Un trago de agua, que vos primero. Te felicito, en serio. Ustedes, el invitado corresponde que haga aclare la gargoleta. Muy buen muy buen groove se consiguió, ¿eh? En un momento hubo un arranque ahí de la lírica que fue como... Tremendo, tiraste bastante buenas líneas. Era muy difícil. Y cuando vino con los siete mares me cabió. Yo lo voy a cortar. ¿Te gustó Magallanes? Empezaste a... Sí, lo de Magallanes, muy bueno, muy fluido te salía. Hay práctica ahí, ¿no? Se ve que se la llevó a Marzo. Gracias, Damian, por este momento. Damian, es como Damian. Más argentino, ¿no? Claro, no tan en inglés. Damian, estoy acostumbrado porque acá Damian Morinelli es Damian para todos, entonces cada vez que alguien llega con ese nombre o parecido, lo digo igual. ¿Qué va a ser? Muy buena performance. Qué bien, te performance, felicito, diría, ¿cómo se llama? El ruso Sofovich. Dice, hay que aprender geografía para que te vaya bien en la vida. Y rescatan algunas de las frases. Alto groove, alto groove. Me parece me pareció está bueno darle un vuelo a esto, ¿eh? No se quede ahí, llévelo. Sí, tengo que ponerle más pilas. Y yo lo que... A mí lo que me gusta hacer. Usted en vez de cantar hace beatboxing en el baño. En la ducha, sí, a full. A full. Y invento cosas también, o sea, a nivel beatbox, como canciones, pero después, como me las olvido, cuelgo. ¿No tiene un dispositivo grabador así de ir en la calle como loco malo? Sí, lo que tendría cantando. Que ser. Lo que me gusta hacer a mí es. Bueno, esto que acaba de pasar me divierte mucho. Muy divertido. Y lo que más me divierte es escuchar al que rapea. Pero mientras estás haciendo eso, estás escuchando. Disfrutás claro, más momento, bien, más bien, también. Sí. Que presto atención a lo que decís, eso es muy gracioso, sí, y muy divertido. Una especie de dos cerebros divididos. Pregunta, dice, ¿cómo respira? ¿Cómo respiro? Lo más fácil de explicar es más fácil en persona, porque lo que hay que hacer es dividir el canal nasal con la boca. No jodas, señores, esto, Se tienen que imaginar que están haciendo un buche. Ajá. Cuando uno hace un buche, tiene aire en la boca. Pero si tenés... agua en la boca, podés seguir respirando por la nariz. Lo tenés que probar para entenderlo o estar en persona para que te lo explique. Pero inflás los cachetes y respirás. Y tenés aire en los cachetes todavía. Con ese aire que tenés en los cachetes es que haces la base, como... Entonces, ese aire lo presionás con los labios. Lo encapsula en la boca. Lo encapsulás en la boca y haces presión con los labios y lo sacás de repente. Y como... No tengo en uso el canal nasal, vendría a ser, o sea, el aire de los pulmones, lo puedo usar por la nariz, puedo respirar y hacer la base. Claro, es como, Entonces en los tiempos respiro o saco la melodía por la... Es, digamos, lo que se llama respiración circular en la... Claro, para la trompeta. Traqueotomía por el naso, dice oyente. No, pero es muy difícil. Hay algunos que tienen respiración circular, por ejemplo, que tocan la flauta, pero van recorriendo... Es una técnica que se... Van soplando. La hicieron los indios... perdón, los... ¿Con el didgeridoo? Indígenas maoríes para el didgeridoo, que es ese instrumento que Jamiroquai usa bastante, ¿viste? Uno que se... Que no se enteren los jugadores de... ¿De cómo era? ¿Eh? De, ¿cómo era el juego que trajo? Ah, Cavani. Que no se enteren los jugadores de Cavani porque le estarían cantando eternamente esos muchachos. Van de acá. Cavani, cantar no se puede. Con respiración circular. Con el no se puede. ¿Por qué? Porque se corta, sí es. Y porque tenés que sacar aire que pase por las cuerdas vocales. No podés, digamos. Porque Respirar, o sea, meter aire en los pulmones mientras estás cantando. No, eso no se puede. Bueno, algo no se podía, señores. Claro. La gente FA dice, para el trans es muy bueno, sí, que hay de todo. Acá se puede hacer mucho groove, funk. De lo que se te ocurra, podés cantar hip con hop. Eso. De todo. Hip hop. Abstract, hip hop. Tira dos sonidos a la vez y encima respira así. Sí. ¿Y eso es natural o Demian lo estudió? Sí, lo estudié. No, lo que pasó es que lo vi. Va, más que nada, primero a Bobby McFerrin, ¿lo tienen? Sí. Espera, les quiero contar algo. Hace poco vino a la Argentina, sí, sí, ¿sabían? Sí. Bueno, hice beatbox con él. No, ah, vos te subiste, ¿no? ¿Me viste? ¿Por qué? No, ¿por qué me haces esto? El vos estabas ahí. No, no, me lo perdí totalmente. Ah, no, no, no me subí. Estaba en la fila 6 a la derecha del Gran Rex. Y en un momento pide que suban 6 personas. Sí. Y yo como estaba... A mí me encanta Bobby McFerrin. Sí, sí, la verdad que lo tengo arriba. Y digo, uy, yo me tengo que mandar, tengo que hacer algo. Y pidió gente que baile. Entonces como que me quedé atrás. Qué lástima. Dijo, mire, justo eso. Claro, capo. Sí. Me estaba por mandar, pero dije, no, voy a hacer un papelón. Claro. Prefiero, si pide a alguien para cantar, ahí sí, tenía unas ganas de cantar con él. Y como sé de ver videitos en YouTube de él, que él participa con la gente, dije, bueno, en una de esas hace se me da. Hace cantar a todo el estadio. Sí, tipo, sí, increíble. Y en un momento agarra un micrófono, el que tenía él en la mano, por supuesto, y agarra otro y empieza como a tirar una base. Y baja por mi lado, baja por el lado que estaba yo estaba en la fila 6. Y empieza cantando, le da el micrófono a una persona. Y dije, no. ¡Se está acercando para mi lado! ¡Se está acercando para mi lado! Y él cantaba improvisando y la otra persona se acoplaba a lo que hacía. Y imagínate que está el espectador ahí haciendo algo que le pinta y Bobby McFerrin cantando también. Y así pasaron 3 personas y yo me mandé por el pasillo y en un momento me dio el micrófono. Bueno, había una de seguridad que me decía, volvé a tu asiento y levantá la mano. Pero yo estaba ahí y no podía perdérmelo. No, no me lo podía perder, pero ni ahí. Hiciste muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y en un momento me da el micrófono. Y yo, a mí me gusta cantar mucho. Pero dije, estoy ahí, voy a hacer beatbox de una. Ya fue. Vamos a hacer beatbox con Bobby McFerrin, como un sueño. Y bueno, me dio el micrófono y me acoplé a lo que hacía haciendo beatbox. Y la gente se copó. Él se copó también, como hacía una cosa medio rapeada y decía "Pucho hands in the air", como muy divertido. Eso en el estadio, ¿vos? O sea, en el Gran Rex, sí, sí, sí, tremendo. En el pasillo. Bien. Uf, y cuando terminé, imaginad, yo estaba temblando. Te desmayaste. Volví al asiento y fue como ¡plá! Me desplomé en el asiento, no, increíble, estaba temblando. Muy bueno. Más muy contento bueno. Que no. Demian, entonces, ¿hay algún space, alguna paginita, algo que hayas grabado cosas? No. No. ¿Cómo no se puede? Tendría que seguir, hacerlo, ¿no? Claro, esto lo tenemos que seguir. Tenemos que tener un link ahí para... No, lo que... No, sí hay. Está la banda Rashplash. Sí. Que es la banda en donde toco. Que sí, tiene un MySpace. Rashplash, Rashplash. Rashplash, con SH las dos veces. Ajá. Y ahí también hago beatbox y canto. Y muy es bien. Muy divertida. Hacemos música muy divertida. Está bueno que vayan a verlo. La banda, todo, y buscan con el micrófono. Sí, sí. A veces hago beatbox en algunos temas y en otros no. Y cada tanto hago una cosita solo, así como de chapa. Muy bien. Bueno, tenemos, señores, un gran artista el día de hoy. Vamos a hacer un aplauso para Demian. Un aplauso. Entonces, por la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta grata presencia. Y bueno, Pulpo, estamos acelerados, ¿eh? Tenemos que ir cerrando cosas. Hacemos una separación. Vamos a ver si ya está Iván conectado. A ver si estás. ¿Estás? Vamos ahí entonces. Bien. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p*** y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Me lo cortó antes. Perdón. Impresionante. Casi daño al invitado estrella, Nicolás. No le pegue. Lo tenemos a Iván ya, en línea. ¿Lo llamamos inmediatamente? Sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces con Iván. A ver si estás sonando. El psicólogo de la red privada de Buenos Aires. Psicológica, ¿no? Red psicológica, porque siempre. Red PBA y sí, me queda privada en la cabeza. Red psicológica de Buenos Aires. El señor Iván Álvarez, buenas noches, nuestro psicólogo de este programa cada domingo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Viste que no contesta usted? ¿Ni cómo está? No, no es como, dice cómo es está. Muy... Porque hola, chicos, ¿cómo porque es psicólogo. Es psicólogo, por eso. No dice nada de su vida privada. Bueno, afloje, dale, che. ¿Cómo le va, señor Iván? ¿Desde su casa, desde la ciudad de San Miguel? Exactamente, ¿cómo le va a ustedes? Bien, muy bien, bájeme la cortina, Pulpo, así hablamos tranquilamente. Bien, acá, no sé si usted pudo escuchar recién, acabamos de terminar una performance de beatboxing, un rapeo, a la, ¿cómo se diría? A la Asociación Libre, a lo loco. Muy buena, la escuché, muy buena, me encantó. ¿La escuchó? Bien, perfecto, entonces tenemos un adepto más al rapeo. ¿Cómo la ve usted para el rapeo? ¿Cómo anda? Un rapeo psicológico. Complicado. No tengo la fluidez que he escuchado en el tuyo. Era todo leído, Iván. Era todo leído, hay que decirlo. Qué mentira. Pero muy bien leído, Bien. Iván, vamos a hablar hoy, hace un ratito estuvimos conversando un poco, de los momentos, acá justo trae a colación, el amigo Demián contó un momento en el que estuvo en el Gran Rex, por ejemplo, que agarra un micrófono y había millones de personas. Mucha gente tiene un pánico total a situaciones como esas, o meterse en un ascensor, por ejemplo, algo que para algunos es totalmente cotidiano y para otros genera un panic attack, decía el portero de un edificio conocido. Entonces, cómo hacerle frente a ese tipo de cuestiones es algo de lo que varias disciplinas en la psicología se dedican, a diferencia de, acá el amigo Iván nos va a contar de la parte del psicoanálisis. Cosa que pudimos estar viendo es que, o que pude estar leyendo en esta semana respecto de eso, es que hay lados de la psicología que tratan, por ejemplo, de reproducir ese momento, como de estar frente a un público cuantioso, y tratar de reproducirlo en la casa o en sesión, por ejemplo, y así esa persona se acostumbra o se hace a la idea de ese momento tan problemático, ¿no? Para estar. Después, por ejemplo, otras se dedican a fabricar técnicas, como imagínese a toda su audiencia en pelotas, esas ya muy conocidas, como para poder afrontar ese momento. Pero, ¿qué quiere decir este momento y qué es lo que le pasa a la persona cuando está enfrente? Desde el psicoanálisis es abordado por otro lugar, no tiene que ver como con la conducta de cómo está uno parado y trata de modificarlo, sino que tiene que ver con cosas dentro de uno. Introducción de 3 minutos para que el señor Iván nos pueda ayudar a esclarecer. Te diga sí, Nico. A poder esclarecer algunos bueno, de estos muy problemas. Bien. Ante eso, lo que puedo decir, al menos es que esto que vos planteás, no sé si se escucha lo que estoy diciendo. Sí, perfectamente. Ah, bueno. Lo que vos planteás es algo que fue planteado y abordado desde el principio del siglo XX, ¿no? Por el lado de las fobias, como comúnmente se las llamaba, que puede ser, por ejemplo, animales, hasta, bueno, estas fobias, por ejemplo, ¿cómo llamarlas? Sociales, tales como, por ejemplo, hablar en público, u otro tipo de fobias, como, no sé, otro ejemplo, claustrofobia, ¿no? Esto de los encierros. Y si bien es verdad que se han elaborado diferentes teorías y justamente en relación a eso se han propuesto las consecuentes terapias. Lo que se propone, a mi entender, desde otras terapias, por lo menos por lo que yo sé, porque yo puedo hablar más que nada desde el psicoanálisis, que es donde yo más estudio y trabajo, ¿no? Con lo cual, de otras terapias, es lo que he aprendido en la facultad o he leído algunas otras cosas después. Pero creo que tienen que ver más que nada con la supresión del síntoma, algo así del orden de, bueno, como vos decías, ¿no? Con diferentes técnicas, abordar eso que pasa y, si no lo entiendo mal, yo lo vería desde cierta generalidad, es decir, no importa quién porte un síntoma, sino que más bien la técnica se aplica al para todos, es decir, una vez que se descubriría una técnica que puede ser efectiva o eficaz, se aplicaría ante cualquier paciente o persona que venga a contarme de su padecimiento. Creo que se piensa desde ese lado, y el psicoanálisis más bien lo que propone es una clínica de la singularidad. Esto quiere decir que no va a estar postulando una técnica universalizable, ¿no? En el sentido de aplicar la misma técnica para todos, sino más bien con este padecimiento o síntoma. Ejemplo, no puedo hablar en público porque, bueno, no sé, se me acelera el corazón, empiezo a transpirar las manos, bueno. Entonces, ahí que esto que yo rápidamente estoy inventando es justamente lo que, en última instancia, cuando alguien viene a hablarnos sobre tal padecimiento, más bien lo que vamos buscando es cuál es la estructura discursiva de ese relato, ¿no? De quien nos está contando su padecimiento, y lo que intentamos hacer es poner a hablar ese síntoma. Es decir, bueno, a ver, viene alguien y nos cuenta de esto, bueno, empezamos a preguntar, que nos describa en detalle cada uno de los síntomas, en qué situaciones, cuándo sí, cuándo no, cuál es la hipótesis que la persona tiene, aunque no cree saberla, siempre hay una hipótesis en juego cuando alguien está hablando de algún tipo de padecimiento. Es decir, lo que se busca desde el psicoanálisis en determinado padecimiento, por ejemplo, algún tipo de fobia o de situaciones displacenteras de este tipo, es ponerlo a hablar y ver qué es lo que se le está jugando a cada persona, a cada paciente, en ese padecimiento. Claro, es como no hay una regla general, no hay una técnica en general para todos para afrontar las diferentes fobias, digamos, ¿no? Si todo uno... O sea, no es que cada uno va a un libro determinado para afrontar el miedo a enfrentarse al público o el miedo a subirse a un ascensor, sino que es al revés. Cada uno va a buscar su propia solución de esa fobia. Podría ir más aún a eso. En realidad, justamente en el padecimiento que elabora el sujeto, y acá está la cuestión que creo importante resaltar, es algo del orden de lo que se elabora para procesar otra cosa. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que al psicoanálisis en primera instancia no le interesa rápidamente eliminar el síntoma. ¿Por qué? Porque el síntoma es un sustituto de otra cosa. Entonces, es como si alguien que presente fiebre, ¿no? Uno le intentara apagar la fiebre y no ver de qué nos está hablando esa fiebre. Entonces, el psicoanálisis no busca rápidamente la supresión de ese síntoma, sino ver qué es lo que está sosteniendo ese síntoma y, en todo caso, por qué ese sujeto desea desembarazarse de él, ajá, de ese síntoma. Claro, ¿por qué le representa un problema no poder hablar en público, ¿no? Seguimos con ese ejemplo que quizás es el más característico o el más emblemático. Por ejemplo, ¿qué se juega en esa imposibilidad o en esa impotencia de hablar en público? Exacto. Por eso a eso me refería con esta estructura discursiva y de la singularidad. Esto significa también que justamente no voy a proponerle una técnica para que pueda hablar en público, porque quizás se trata de otra cosa. Entonces, lo que valdría la pena empezar a trabajar es justamente eso. ¿Qué es lo que está jugándose en esa imposibilidad de hablar en público? O sea, por ejemplo, ante cualquier público hay determinadas personas que influyen en ese público. O sea, son preguntas que a uno rápidamente, digo, como analista, se les empieza a ocurrir para hacérselas a ese paciente, porque, digamos, en esto, en esta idea de poner a hablar el síntoma, significa que hay algo que está más allá del síntoma. Claro. Bueno, vamos arribando entonces a esa idea de que quizás no es ajustar el problema a una general, sino ajustar el problema a uno mismo. Tratar de ajustar ese problema a uno mismo y ver por qué y con quiénes y cuáles son las particularidades de la fobia en algún punto, ¿no? Les decimos fobia para comprenderlo de alguna manera y englobar. Gracias, Gorda. Muy bien, Iván, entonces para eso necesitamos un psicólogo, ¿verdad? Exacto. Algo sería algo así como, ¿qué quiere decir el síntoma? Es como si esta, por ejemplo, esta imposibilidad de hablar en público fuera como un mensaje cifrado, ¿no? Claro. Hay un mensaje cifrado ahí que en todo caso, bueno, lo que el psicoanálisis propone es el desciframiento, básicamente. Bien, ¿de qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Y por qué? Claro, y con idea justamente también de que algún tipo de modificación, si es que la persona realmente quiere, se produzca. Tampoco se trata de una cuestión de pura interpretación de un significado y nada más, porque la realidad es que si el trabajo está bien hecho y en ese eso que yo decía, poner a hablar el síntoma, hay algo de esa sintomatología que necesariamente va a cambiar. Muy bien. Bueno, Iván, vamos a ir cerrando porque estamos ya prestos a terminar el programa. Seguramente nos quedaremos un ratito más, pero agradezco, como siempre, como cada domingo, la participación. ¿Usted cómo viene en la semana? ¿Complicada la semana? Porque estamos acá tirando una encuesta de si es más fácil escuchar el programa en la semana o continuamos con estos domingos de diversión total. A mí particularmente me resulta más fácil el domingo. La semana vengo complicado. Tenemos un punto ahí a favor del domingo, uno más. Entonces, bueno, Iván, lo tendremos en cuenta al momento de la ¿cómo se llama? Decisión final. Nuevamente te agradezco la participación y nos llevamos esta explicación de que, bueno, los problemas son en algún punto para resolver por cada uno y no tanto de la general. Manualcito. No que todo a todos le aplica la misma vara, ¿no? Cerramos entonces con Iván. Gracias, Iván. Un saludo para todos. Adiós. Te mando un saludo. Adiós. Grande. Ya espero en algún momento. Adiós. Lo vamos a poder. Hola, estamos Miguel. Cortando con él. En algún momento me gustaría que vuelva el amigo Iván al piso. ¿No? Que vuelva aquí. Porque a mí me dijo que iba a venir. Me dijo que iba a venir, pero que la producción tenía que pagarle la remisa, Miguel. Bien, Vicente López, entonces Vicente ya López. Empieza a juntar plata desde el día de hoy. Colecta por un remis. Y pasamos el programa los miércoles, así no puede venir. Colecta. Como productora, más psicoanálisis por menos plata. Primero colecta. Muy bien, siendo 21:50, tenemos la Gorda, tenemos el Pulpo. Nos vamos a exceder un poco, pero yo creo que terminamos con un rap a todo culo. Pero si hay algo que sé, es de excesos. Así que a mí no me importa si nos excedemos porque me siento como en casa. Bien, la Gorda, entonces, aplique Pulpo lo que necesita aplicar. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. ¿Se paró la Gorda? No, puso chotos al pan, chotos al pan. Yo no escuché, bueno, hijo de la Gorda. Ah, el momento de la Gorda. Sí, viene el momento de la Gorda, el Pulpo. Entonces, primer moco, primer moco de la noche. El Pulpo puso segundo moco iba. Segundo moco, pero el primero lo pude remontar. Todo el mundo entonces va ingresando en egocéntrico.com.ar. Vamos a tener el espacio cinéfilo de la Gorda hoy aquí sentada. Ay, ya. Vamos a poder con el banquito reforzado. No le entra el culo acá. Bien. Dios. ¿Estamos prestos? Gorda, sí, hoy tenemos datos al pedo, hoy tenemos, sí, ¿qué tenemos de todo en materia cinéfila para regocijo de todos los oyentes? Menos de oyente 13. ¿Algún otro bodrio? El oyente 13 está cada vez peor, mira. Y como hay tongo, la de la columna soy yo y el oyente 13, nada. Una pista. Bueno, traje otro tipo de expresión vinculada a lo audiovisual, a esta conjunción a este emparentamiento de la imagen con alguna expresión artística. Sí, perfectamente. Ya que tenemos... es la columna que venimos reiterando en diferentes expresiones. Muy bien. Esta es música e imagen audiovisual. Muy conocida. Ajá. Pero vamos a comenzar con los inicios. Separame a la gorda, venimos, después el video. ¿Te quedó claro? ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. No, la gorda. ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Pero aquí prendí. La vida es bella. Te decía que era el director. ¡Run! ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Ahora sí, gorda, todo suyo. Bueno, como les decía antes. Uy, 21:53. Esta ley de medios metí en la... Bueno. Pulpo, usted tiene una música después, ¿no? Tengo una música. Una música columnal del Pulpo. Ah, y el rap del final separador. No se lo pueden perder, ¿eh? Bueno. No, mi separador no. Y después, yo me quedo, hablo. No me queda otra. Ese es su turno, gorda. Bueno, me parece muy bien. Que respeten a sus mayores. Dale. A sus anchores. Dale, vamos. Bueno, como dijimos, entonces, hoy traje una vinculación entre la imagen y la música. El bien ponderado videoclips. All right. Videoclip. Mirá qué original. Bueno, pero no lo habíamos traído hasta acá. Es y verdad. Tiene sus vericuetos, así como lo ven. No es solamente una herramienta del marketing. Ajá. ¿Qué dice Wikipedia al respecto? A ver, ¿qué Uy. Dice? Bueno, Wikipedia habla en neutro y dice así. Un video musical es un cortometraje... Voy bien, eso le no pregunto a Demián que de esto sabe. Un video musical es un cortometraje realizado principalmente para su difusión en video y televisión que ofrece una representación visual de una canción. Doblaje porno. Es Castillo, sí. En Castillo. ¿Me puedo pedir que diga una frase? Sí. No, ¿puedes no, pedir? No, no. ¿Qué? ¿Qué querés que diga, Demián? No sé. No, muchos hermanos, a ver, con bajo. Bueno, recordamos entonces que el auge del videoclip nació más o menos en los 80 con la aparición de MTV, el primer canal 24 hours o 24 horas todo el día de música. Entonces, ¿qué decían las discográficas y los grupos? Y las bandas de rock y todos los que querían hacerse conocer. Utilicemos este lugar para dar a conocer o masificar nuestras canciones a través de un videoclip. Y hay muchos videoclips que son simples conjunción de imágenes, claro, para poder entrar en el viral de la televisión. Y hay otros que le dedican su tiempo, que cuentan una historia. Hay directores específicos de videoclip, hay temáticas, hay gente que lo toma como si fuese la ilustración de tapa, un sello único de la banda que uno a veces hace zapping y reconoce de quién es la banda por el color o por la temática del videoclip. Esa gente que tipo Lady Gaga. Hace arte, exactamente, es como la parte más artística del videoclip. O como aquel que Michael que fue uno de los primeros Michael, en hacer videoclips. Michael, sí, el videoclip ese que las caras se van cambiando, ¿se acuerdan? Black or White. Black or White fue como Boobie Boom, puede darle doble clic a su nick y ponerse el nombre que quiera, ¿eh? Ya le contesto y le digo hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este MTV, como decíamos, fue la gran ventana para que todos estos videoclips empiecen a autogenerarse y a querer competir entre ellos para realizarlos cada vez mejor. Y nacieron los MTV Music Awards también, sí, como los premios, que lo siguen haciendo. No sé, es una cosa impensable. Ahora hacen todo reality shows. Sí, porque de un videoclip no te pasan ni a patadas. Pero bueno, entra también en la categoría Mejor Video del Año y eso se premia. Lo que les traje yo es un cineasta que a mí me gusta mucho y que su máximo esplendor es en los videoclips, aunque tiene intervenciones en el cine común y corriente de esos largos de 90 minutos. Se llama Michel Gondry. ¿Lo Ajá. conocen? No, no lo conozco. No, no lo ACDI, porque es mucha música como la que usted le gusta. Michel Gondrino es el director de... Acérquese. El de una mente sin recuerdo. Exactamente, muy bien. Lo tiene por ahí, lo tiene y por escritor, ahí. Y escritor, ¿Y qué dice Demian? Y de Be Kind Rewind con Jack Black, muy divertido. Ah, Be Kind Rewind, buenísima, sí, muy, muy graciosa. Gracias por el dato, no lo tenía acá. Entonces le decía a Michel Gondry, que es un francés muy reconocido en el ambiente, y es un tipo que juega constantemente con lo que es la puesta en escena, con las alteraciones de los tiempos, los lugares y las secuencias, que es algo que nosotros acá trajimos muchas veces. Nos gusta la coreografía ilustrada en los videos, y este hombre se la juega con eso a full. Si se dan cuenta, como decía como decíamos antes, en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, coincide esto que hablamos de las imágenes con la historia en sí. No, es imposible explicar esa película, el que la conoce se habrá dado cuenta. Y también fue el precursor de una técnica que se llama Bullet Time, que es esa ralentización del tiempo en forma milimétrica. Eso que después fue usando Matrix. Sí, como que la bala va y vos la esquivás. Bien, el sonido. El sonido de ralentar. Estoy para ping pong ping. Gracias. El sonido de ralentar entonces es. ¿Gorda? Ay, mejor el primero. Mejor antes, ¿eh? Sí, bueno, que ya me ponen bajo presión. Bueno, y este hombre hizo de las suyas con Björk, con The White Stripe, con Radiohead, en The Chemical Brothers, en Kill Me Now. Tiene la gorda, va tirando. Es el que traje, y la re... No, no te juro que no sabía. Pero sabía que usted se iba a meter. Bueno, vamos entonces al video que les traje, que es el de Chemical Brothers. ¡Los hermanos químicos! ¡Sí! ¡Demón! En el video de Star Guitar, de Michel Gondry, como dijimos. Y volvemos con los datos al pedo. ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! Bueno, van a egocéntrico.com.ar, allí donde se ven los videos, que están las barritas. Si mutearon, sáquenlo el muteo. Claro. Sí, saquen el muteo porque ahora van a escuchar la música. Aunque Demian puede hacer también su su base para el video. Sí, es muy para él. Muy percutiva. Muy bien, vamos a disfrutar entonces de un videoclip de los Chemical Brothers. El pulpo ya me va a decir, ya está en live, pulpo acá por lo menos, ¿eh? Ahí va. En segundos se manda el video. Ahí está. Nos vemos en un ratito. Así ha finalizado. Entonces, muy moderno, muy beatboxing hago ahora. Sí, ¿viste? Soy nuevo fanático del beatboxing. Estamos todos en concordancia. Vamos a hacer un rap final, nos vamos a pasar un poquito más de la hora, pero no me sale. Esto es porque la radio así lo pide, ¿eh? Es necesario el contenido que tenemos. Y porque se nos canta claramente. Y ahora el momento de los datos al pedo. ¡Datos al pedo! Bien, bajo continuo. Chicos, nos estamos perdiendo un barítono de la hostia. Sí, sentí un... ¿No? Un tirando tenor. Aldofón. Aldofón. Queda boqueando, pobre. Tirando, no puede respirar. Tirando tenor. No está para el juego que trajo hoy, señor Damian Moringelli. Bueno, todo muy sincronizado, dice acá. Madre, qué bueno. Que la madre. Que iban pasando y los camiones eran un sonido. Los, postes de luz otros, las casitas otros, el tren. Sí, la gente. El que tiene dos neuronas péndulo que le hagan contacto, lo entendió Nicolás. Se dio cuenta, claro. Primer dato al pedo: los egiptos antiguos. ¿Cómo? Egipcios. Primer dato. No, yo hice copy paste y dice. ¿Había más de un país? Yo tenía un profesor de folclore que decía en nuestro siglo XX y le decíamos, estamos en el XXI. Y el chabón decía, no, acá dice siglo XX. Señor. Bueno, algo así es la gorda. Los antiguos egipcios. Mi novia me mandó un mensaje que dice que soy un rapero sexy. Right. Voy a rapear otra vez. Ahora con temática del amor. Ay. Bien. Vamos a enamorar a las mujeres. Sí, bueno. Estos egipcios dormían en almohadas hechas de piedra. ¿Cómo hechas de piedra? Hechas de piedra. ¿Se consideran almohadas? ¿Eso se consideran almohadas? No. Damián, no se lo escucha usted, aunque grita. Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adultos solo 206. ¿Eh? Ah, no sé, chicos. ¿Para qué? Tos al pedo. Cuando te crece la... Pará, de vuelta. Se te va un hueso. Porque es sin hueso. Pero eso es los varones. Pero, ¿y los otros? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema ese? ¿No? No. Les permito que duden de mis investigaciones. De las que no recuerdo el origen, pero son investigaciones. Seguimos. Sí. Otro dato al pedo, a ver. Esta es muy buena. Muy buena. Más de 1000 aves mueren anualmente por estrellarse contra ventanas. Esa estadística. ¿De dónde la sacaste? Es en Estados Unidos, en un estudio de la Universidad de Manhattan. ¿De Manhattan? Minnesota. Entonces tiene que ser Minnesota. Real. Manhattan, Minnesota. Señores, abran las ventanas. Por el tema de inseguridad mueren más ahora. Eso tendremos que verlo. Exactamente. Que ver. La no, en las rejas, en los alambrados electrificados. Yo creo que hoy tenés 1002, 1003 seguro. Cuando la luz pasa, este es muy importante y quiero que el romero científico escuche con atención. Cuando el bichito, dice Veladar. Sí. Sí, bueno. Cuando la luz pasa, a ver si su novia que le manda mensajes sexy lo hace después de las 10. Mandando gente. No. Cuando la luz pasa a través de la atmósfera terrestre, los colores son desviados y dispersados en muchas direcciones por las moléculas atmosféricas. Uh-huh. ¿Usted lo sabía? Repítame el dato al pedo, por favor. Todavía no terminó. Cuando la luz pasa a través de la atmósfera terrestre, los colores son desviados y dispersados en muchas direcciones por las moléculas atmosféricas. Los colores azul y morado son los que más se desvían, haciendo que se dispersen por todo el cielo. Por eso usted y yo lo vemos azul. Yo creí que era azul. No. Chicos, no. ¿No es un manto todo agujereadito donde del otro lado hay una luz potente? Yo pensé que era una manta gigantesca azul y del otro lado había una luz potente, la entonces nosotros vemos el otro lado. De Truman, un Fresnel, un Pampamil. No. Quinto dato al pedo. Una cucaracha puede vivir varias semanas sin cabeza. Sí, ese es conocidísimo. ¿Quién puede vivir sin cabeza? Una cucaracha. Una cucaracha. Ah. Pensé mucho tiempo. El tema es descubrir en la cucaracha cuál es la cabeza para cortársela. Es muy difícil. ¿Dónde está la cabeza de la cucaracha? Adelante. Sí. Porque todo el cuerpo de la cucaracha, las antenas, ahí está. El cerebro. Sí, más de uno vive sin cabeza, dice, ¿verdad? Sí, exacto. Y la última, que es la más importante porque estamos en verano y tenemos que empezar a cuidarnos, sobre todo las mujeres. Yo estoy en la estricta dieta, ya lo deben haber notado. Sí, lo notamos, gorda. Cuidado con la silla. Bueno, este es un dato a tener en cuenta. Porque nadie, ni ninguna nutricionista ni nadie te lo va diciendo y uno va por la vida lamiendo cosas con calorías. Mi columna se va a ir por el cáncer. Cada vez que lames una estampilla postal, qué sí, cada vez que lames una estampilla postal, sí. Consumimos un décimo de caloría. Bueno, en mí, ¿sabes cómo se nota? Claro, gorda, por eso tanta estampilla. La gorda entonces laburaba en el correo postal. Hay que usar el email. Es mucho más higiénico y engorda menos. Y sí, el email. El correo subía y bajaba. El email es light. Es así. Y es gratis, chicos. Bien al pedo ese dato. Bueno, bien al pedo. Gracias. Porque es lo que corresponde. Es así. Está bien. Cuanto más al pedo, más mejor. Antes del rap milenario que vamos a cantar, viene la columna del pulpo. Y el pulpo va a pasarnos una música. Y va a hacer su reflexión del día de hoy. Música, Pulpo, sí. Ya la gente pide a gritos reflexionar, pensar en nosotros mismos. Queremos conocer. ¿Es el hoyo de la radio? Queremos conocer. Vamos. Adelante. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Compra esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Ah, se le termina el turno a Don Romero y queda un satélite bollando en la estratosfera en este momento, porque hasta mañana a la mañana supongo que no va a haber nadie ahí en la estación terrena. Le mandamos un saludo. Se complica. Bueno, para hacerlo breve y conciso, hoy traje un tema y no voy a hablar mucho. Es una banda que no muchos conocen y para mí es una de las mejores bandas de la Argentina. Ajá. Si alguno yo nombrara Machi Rufino. Sí, conozco. De algún grupo de Spinetta, Jade, por ejemplo, bajista. Sí. Sabrá que quizás sabrá que tiene un hijo que también toca el bajo y es muy bueno y conforma esta banda. Junto con Martín González Puig en batería. Sí. Y no recuerdo el nombre ahora del tecladista y cantante. Pero el más importante. Es el... Richard Clayton. No, no es el más importante a mi gusto. Me parece que... De hecho, no. Bien. Que pero no es lo que importa. Realmente es un grupo muy ecléctico musicalmente. Ajá. Y las líricas me interesan mucho. Especialmente hoy traje un tema que se llama La Misma Historia. Un tema que está en su álbum, el primer álbum, digamos el primero y único que realmente editaron. Se quedaron en la mitad de otro que se llama Vamos de Cero, y el que editaron se llama ¿Y después qué? Sí. Y el tema se llama La Misma Historia, y habla un poquito de algunas cosas que pasan entre la gente. Ajá. Entre las personas, digamos. Así que... Escúcheme, ¿cómo se llama la banda? ¿Qué no me dijo? Se llama La Sed. La Sed. La Sed, así sí. Nomás. Tienen página web, tienen esas cosas. Sí, la banda se separó, por eso quedó en el medio de un álbum. Ahí muchos fanáticos estamos gestionando una vuelta, pero no parece. No vuelve. Juan Belvis, que es el cantante ahora, me acordé. Juan Belvis. Parece no querer volver. Epa, ¿qué pasa, Juan? Y no sé, Juan. Si quiere lo llamamos. Fíjate, y bueno, vamos a ver. Así qué que pasa, nos va a regalar un tema de la banda La Sed. Les voy a regalar un tema de esta banda que no es tan conocida y que me gustaría que presten atención. Muy bien, Pulpo. Thank you. tener una radio es egocéntrico, tener una página web es egocéntrico, un blog es egocéntrico, Facebook es egocéntrico, mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Un tema de la sed, mucha gente ahí diciendo muy bueno, muy lindo, heavy, ¿no? Duro ahí, rockeado. Rockero, pero también, si notaron, al principio tiene la clave ahí de candombe. Sí, candombeado, un rock candombe, un candom rock. Está bueno, bien. ¿Vieron? Hablaba de chuparse las energías, yo me preguntaba si hay algún tipo de 69 de energías. Nicolás, no. Sí, igual sí. Bueno, yo es como dar y recibir roja. En el no. momento. Bueno. También habla un poco como de que a la vez de pasarla mal en eso, como esa necesidad que eso sigue ocurriendo, ¿no? Un poco como la primera estrofa dice, me chupas las energías, la segunda, la última dice, chupame las energías. ¿Ah? O sea, lo habla así. Medio masoquista, en algún punto. Claro, en algún punto así. Como hablábamos con el psicólogo Álvarez de la Red Psicológica de Buenos Aires, ¿eh? Hace unos tiempos atrás hablamos de eso. Hola. Pero ahora estamos justo para... Sutil, dice Ramón, sí. Estamos justos acá, prestos, para seguir escuchando las bondades de la gárgola gagalia humana a manos de Demián, que vino acá y rapeó como loco. Lo que prometimos, el final de este programa a puro beatboxing. Y lo tenemos aquí. Presto. Vamos a ver si le podemos prestar otra vez el auricular. Así se escucha a sí mismo de manera potente. Vamos a hacer un tema de él primero. Un tema de que va a cantar él solo. Con su... con su talento, con su instrumento que es la boca. Un tema de... Eminem. Un tema de Eminem. Oh yeah, el Vanilla Ice norteamericano. Cleaning Perdón, out my closet. Vanilla Ice es norteamericano, pero el Yacimel norteamericano. Bájeme la cortina. Ahí está. I'm sorry, Mama. If I'm going to burn you, if I'm going to make you cry, but tonight I'm cleaning up my closet. I said I'm sorry, Mama. If I'm going to burn you. If I'm going to make you cry, but tonight I'm cleaning up my gotita que derrama el vaso. Esa, a ver. Gustó la gotita. Sí. ¡Oh! Sale es mucho más potente. Sí, ¡qué sí. técnica! Porque yo ya conocía esta de costadito. Jamás, no, jamás. ¡No! Esa gota. Increíble. Es la gota que es tremendo. Es tremendo. Baja atención. Demián, es momento de cerrar este programa. Puede ser, habías dicho rap del amor o rap del cierre. Una temática del amor, no, podemos en el medio, en el medio podemos terminar con un cierre a todo. Un tiro un scratching. Scratching no es mi fuerte. No va. No es mi fuerte, puedo, pero... Puedo intentarlo. Lo tiro. Ivy, aprobado. ¡Nada va, nada va! Aprobado. Esto es para vos, papá. Perfectísimo, dice Ilbeto. Los queremos, chicos, los queremos. Todo con K, qué lindo. Pues somos cacaristas. Señor, es momento de cerrar este programa. Nos vamos a ir, Pulpo, con eso. Sí, y les mandamos, ya son 22:21. Una cosa de loco, ya casi media. Nos vamos a ir con eso. Y hasta la semana que viene, hasta el domingo por ahora. Hasta el domingo que viene. Vamos a ver en la semana, dejaremos la encuesta. Síganlo en el Facebook, en Egocéntrico Web, es el Facebook de este programa, o en egocéntrico.blogspot.com, que está para votar el pulpo top 5 de la semana que viene, con el nuevo ingreso Néstor Brillo, y qué día, si vamos en la semana, nos mantenemos el domingo. ¿Está? Gente que pide el domingo, gente que dice, bueno, el miércoles estaría bien. Vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana. Todos los días piden por... Todos los días, y se nos hace imposible. Ojalá, si viviéramos de acá, aceptamos auspiciantes, ¿eh? Todos esos auspiciantes estaríamos todo el día haciendo esto. Sufléeme una base. ¡Victorio! ¡Sintetiza! Yo va... Es medio como dark, ¿no? Estamos llegando al final del programa. Es un final también de semana. Es el domingo a la noche. Egocéntrico trata de cantar un rap más violento. Este rap viene con distorsión, pero sin embargo habla un poco de amor. Ese amor que uno siente por la otra persona, una persona que puede ser cualquier cosa en algún punto, ese amor lo deposita en el otro para que pueda ser mejor. Quizás homosexual, quizás heterosexual, es un amor sin condicional. Vamos a decirle entre todos, existe el amor, es una sola cosa. Ese amor el que sienten las personas y... Aguante la diversity. Sigo cantando y diciéndote que el amor es algo que nosotros nos puede hacer mejor. Todo el mundo, cántenlo, es lo... Todo el mundo love. Voy a decirte que se puede tener amor a un perro, a un hijo o también al infierno. Es ese amor el que siente uno, no puede refrenarlo, no puede decir que está limitándolo. Ese amor es un sentimiento normal, pero con condición en algún punto. Solo nos amamos a nosotros mismos, dice un asunto de psicoanálisis. Lo dice Freud, ya lo dijo. Están pensando todos en el amor. Ese amor, consciente o inconsciente, pero todos tenemos que cantarlo así sin precedentes. Este es el momento, grítalo más fuerte. Súbelo, súmeme esa base tú, que estás cantando, Demián. Estás haciendo la base del amor. Y cantan, dicen no. Cantan, dicen no. Cantan, dicen no. Cantan, dicen no. La última temática de esta estrofa es la temática de las parejas famosas. Esas parejas que nos hacen vibrar es la pareja, por ejemplo, de Oshi Junco y no sé quién más. Irreal. También puede ser Maradona y Dalma. Es un tipo de amor. El amor que tiene el Diego por su hija mayor. Es así también. Podemos cantarle por otras parejas que se han hecho famosos al decirles que me canso y no puedo permitirme cansarme. Vamos a cantar otra vez entonces acerca de las parejas famosas. Tíreme una pareja famosa que no se me ocurre ninguna ahora. Wanda y Maxi López. Ah, Wanda hace poco lo encontró a Maxi casi en una infracción. Estaba por irse a una fiesta de un parrandón que le hacía su famoso manager. Wanda. Wanda. ¿Tú quieres Manda? Oreiro y Moyo también es una pareja formal. Ahora parece que van a tener un guasal. Como se dice, un niño chiquito. Animal. Cántalo. Y díselo. Canta la gente al final. Esa gente que está también aguantando en el chat está cantando love junto con nosotros así normal. Oh, dice Ramón. Un guachín dice Juan. Love. Y dice love. Se canta, dice love. Es domingo y esto ya se terminó. Son las 22:30. No podemos seguir explicándolo, ampliándolo, yéndonos del tiempo normal de esta radio, que aunque sea nuestra y no viene nadie después, no importa, vamos a tener que salir a comer un entremés, un canapés, algo así. ¡Bravo! ¡A pleno! Estuvo más difícil, rápido final. O sea que fue muy largo. Se acaban las ideas. Mándame la apertura cerradura y nos vamos hasta el domingo que viene, o lo que Dios diga en la encuesta semanal. No lleva pila. no es una radio. Se ve.